Y en este momento todavía no empezamos. Iba a decir que ya, güey. Tú dale. Bueno, esto es bueno. Pisa la rola. Es... Déjame adivinarte la canción. Es El Chiquito Papá. Es David Bisbal. El Inglés. O Jair, güey. Es Víctor García. No. ¿No? No. Tibios. Margarito. Tibio, ya casi te quemas. Pero con la raza. Camilo Sesto. Casi. La mamá de Camilo Sesto. ¿Cómo se llama? La abuelita de Camilo. Ah, está bueno esa palabra. Sí. Del Chiquito Papá, Robbie Bomber. Williams. To the Bomber I Live In. Este Robbie Williams es el que salió. Robbie Williams, el de las películas. El de las películas, no, es el de. El de Patch Adams. ¿Cómo se llama? También hizo Robin Hood. Digo, Peter Pan. Es que tienen el mismo atuendo, güey. Así verde. No, fíjate, una película que, hablando de Robin Williams, que nada que ver, güey. La película que siempre la veo y me gusta, güey, es tipo que a finales de los 80s, donde él se disfraza de como de abuelita, ¿no? Como. Se llama. Que la, sale ¿no? este. Que es como Nana. Sí. De Nana Peel. Se separa de la esposa porque es un desmadre. Y anda con el James Bond, este. ¿Cómo se llama? Con Pierce Brosnan. Ándale. Está buena esa película, está muy divertida, güey. A mí me gusta mucho. Y Sally Field. Sally Field, exactamente. Oye, andas filosón ahorita. No tengo toda Sally Fieldoso. Ando Fieldoso. Fieldoso. Muy bien, es Robbie Williams. ¿Cómo se llama la canción? Phil. Fíjate, nomás porque es pipiluyo este vato, pero. Pero no, ya se casó. Pero siente esta. mira. Qué buena rola, muy bien. Muy bien, buena selección aquí del Verdolaga, que aprovecho para dar la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Gracias por las felicitaciones. ¿De trabajo cansado? Más o menos. Digo, estamos a miércoles, ya el ombligo de la semana y ya. Ya meritaba unas birrias. Unas buenas. Cerbatanas. Tecates. Lights. No hubo ultras. No. Oye, ¿por qué no? O sea, al final no nos acordamos. Sí, se me olvidó a mí también. Mi querido Puccini, le damos la bienvenida también como cada episodio. Muy buenas noches a todos los teleescuchas y audio escuchas. Y a los Teletubbies. A todos los Teletubbies, que se me hace que para mí eran gays. Porque eso de que salían de una plantita y súper. Y la madre, güey. Brincaban en el charquito. Y les encantaba. Bueno, te lo perdías. Yo quiero ser gay. Me quiero brincar en charquito. Bueno, saludo a toda la racita. Pandita. Muy y bien. A mi izquierda, derecha, porque ocupa todo el panel. El sir producer, alias. Es que ando la, sí. La pineapple. Es que ando con la carabina al hombro. Por eso te llego hasta allá. Yo pensé que era la cabina de Ambrosio con esas caderas de Gina Montes. Pues sí. Al Sir Producer. Muchas gracias. Estamos grabando el episodio número 47 del podcast. 47. De Charro. ¿Quién chingo está haciendo ruido? No, ¿no? Yo la re, mira. Era, pues. No le digas nada, es el Sir Producer. Es que esta iPad hace mucho ruido también. Del podcast de Charrón con Pelos. Y gracias a la raza que pues ya también está aquí sintonizada en ya está enchufada Mixler, Emanuel OG, Marco Antonio Flores dice hey qué onda, Brian Najarro, buenas las tengan, saludos racita, un abrazo al HD, un besito de Mejía para el Verdolaga y un piquito para el Putine, pero de, piquito pero de cool. No de cool, no dijo nada de cool, no de piquito qué? De cool. No okay. Dice Manuel G, ¿qué onda banda? Bueno, al revés, ¿qué onda bandita? El pasado lunes fue mi cumpleaños, felicítenme, güey. A muchas felicidades. Felicidades, Emanuel. Agárrame el chile y juega todo el día con él. Es el saludo expandido. ¿Expandido o expendido? Expelto. Okay. No sé. Muy bien. No importa. Fíjate con eco, güey. Anunciamos. Es que da mucha risa. Anunciamos que íbamos a grabar y ahí salieron varios temas, porque me imagino que ustedes no traen ningún tema. ¿Verdad? ¿Cómo les pintó la semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué rollo? ¿Qué vieron? Ay, nada. Yo vi unas películas muy buenas. Fíjate que yo vi una película, Toño, hablando de... Fíjate que me hice de un de un PlayStation 3, güey, el fin de semana, por fin, güey. ¿Venía con un juego o algo? No, venía con un control gratis. Y ya, salió. Y nada más. ¿160 gigas? 250 lo conseguí. Oye. ¿Qué me cuentas? En 4 pepinos. ¿Está bien? ¿Nuevo? ¿Nuevo? ¿Nuevo de paquete? De Liverpool. En la tienda departamental de nuestro Beatles. Patrocinador, Liverpool. Bueno. Entonces, me di a la tarea de rentar un Blu-ray. Para ver cómo está ahí el la asunto. La diferencia, güey. Y dije, déjame algo que se vea así más o menos chidongongo, güey. Por HDMI. Exactamente, entonces puse la de Toy Story. Para que se vea bien real. Ponte la de 9 semanas y media. Oh, güey, pero la blusa. Sí. Esa blusa ya la tiré. Ya tenía mucho. ¿Ves? Te renté la de Prometheus. Prometheus. Tiene una canción, ¿no? Prometheus. Está... ¿Qué buscas? Mi cigarro. Aquí está. Ándale, mira. Yo le doy una chicho recomendación. Nada como más. Como de unas 3 estrellitas. 2, 3. ¿Pero qué tal se ve, güey? No, se ve de poca. De pocas margaras. A toda mano, me faltaba el home theater. Sí, pues cómo no. Porque no lo pude conectar. Que la chingada. Nada, tenía unos bocinitos de los de Logic, esas para la computadora, güey. Y dije, a lo mejor sí se puede conectar, güey. Y pues no encontré el cable que sí podía conectarlas, güey. Uh-huh. Entonces la tuve que ver. Pero, pues está bien, digo, la pantalla de 68 pulgadas, güey. Pues se veía toda madre, güey. Entonces, pues, bueno. ¿Esa es la que tienes en el baño? Es la del baño, sí, la vi directamente desde el baño. Pues me aventé 1 hora y media en el baño, güey. Dijiste. Pues me la aviento la película aquí, güey. Pues, sí, oye, debiste haber comprado de perdido un jueguito. Y la película esta de Avengers. Es que fíjate que fui a la venta nocturna de Liverpool. Ya fue. Fue este fin de semana. Es el 12 y el 13, manito. Fue viernes y sábado, hijo. Fue la semana pasada. Y este fin de semana va a haber otra vez. Otra vez. Para los que no estaban, como el HD, güey. Es que lo acabo de ver anunciado, acabo de pasar. Fui a la tienda esta de conveniencia. Bueno, pues por eso compré el PlayStation. Y no había más que... Entonces hice una compra ahí, güey, y me abonaban ahí unos cuantos pesillos. Los pepinillos. Con ese compro el FIFA, güey. FIFA 2013. Porque está en 1000 bolovanes, güey. Sí, está. Entonces dije, bueno, pues con eso ahí ya cortas distancia, güey. Está bien. ¿No? Pero sí, la idea es comprar una peliculita y mínimo... Ya me prestó ahí un sobrino y varios jueguitos. Está muy bien. El PlayStation con los controles inalámbricos en HDMI. Es un agasajo. Acá que trae de que puedes ver también con 3D, güey. Ya está preparado para 3D. Sí. No, me queda todo mal, gracias. Está muy bueno. ¿No? Te vas a divertir. Y con el FIFA 2013, dicen que está... Hombre. ¿Vienen nuevos narradores? Ya no es el perro Bermúdez y ni Ricardo Peláez. ¿Ahora quiénes son? Ricardo Peláez Lineri. Ya no son. Pues quién sabe, creo que son... No sé. Luis García. No, es Jorge Campos. Y pero esos eran los del Pro Evolution, ¿no? No, creo que fueron los del 2012, ¿no? No. Era Martinoli y Luis García, pero es del... Pero es el de Pro Evolution Soccer. Sí, sí, porque ese lo tengo. No, este es el FIFA. El FIFA se había caracterizado por traer a Enrique Bermúdez y a Ricardo Peláez desde el 2000, ¿qué? 9, 8, ¿no? O más para atrás, ¿no? 2007. Que su hermana es Mela. Carmela. Carmela, güey. Mela Peláez. Chafo, güey. Mela Peláez. Y ahora vienen otros que estaré bien a investigar. ¿Qué comentario? A ver si sale alguien que comentaristas trae el FIFA 2013. Estaría bien que nos dijera, ¿no? Y que trae acciones, ¿no? Que puede sacar. Pues trae cada. Se supone que cada año sacan más. Ahora inteligencia artificial más sofisticada. Y no sé qué tanto. Estoy esperando mi regalito de cumpleaños. Espérate a noviembre, hombre. Por eso estoy esperando. Ya me dijeron que estaba palabrado. y luego acá en el no sé, en algunas partes, pero en el Blockbuster, a puras marcas estamos diciendo aquí, o sea, acabo que nadie nos patrocina. No, pues nadie nos nada. Comprabas acá como que el previo, o pedías el previo. Ah, lo separabas el juego. Hey. Y ya cuando te lo daban, te daban te regalaron una camiseta. Ah, sí. Y luego das cuenta que en la parte de atrás decía: soy Fifero 2013. Está con madre. Y lo ya adelantito traía el de EA Sports. El de FIFA 2003. Está muy chingón la camiseta. Está bueno. Ahorita lo que hacen es se me está cerrando el Mixer, no sé por qué. Ahora lo que hacen, tú lo separas y te incluyen lo que es descargas, algunos regalos de descargas. Pues, ¿cómo lo digo? Tú lo separas con 100 pesos, ¿no? Ya cuando sale la venta lo pagas y te dan un código ahí de descarga para equipos o actualizaciones de equipos, camisetas acá más locas y contenido que le llaman digital, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, yo espero que venga en mi regalito, ¿verdad? De ahí viene mi cumpleaños, entonces me dijeron que me tenían el FIFA 2013. Ya te lo medio adelantado. Como que ahorita nos vamos a rentar un partido. Sí, como no, ahorita 2-1. A todas las márgenes. Muy bien, mi querido Bertilecki. Es todo tuyo el micrófono. Vamos con la efeméride del día de hoy. Porque tú lo compraste. Bueno, vamos a echar un partidito mientras te voy a... Sí, ya. Hombre, traigo unas efemérides. Nada más una. De música, para luego irnos preparando. Sí, a ver, te paso el cable. Yo seguramente tienes alguna rolita de este grupo. No trae el iPad, güey. No, pero aquí ya. Yo creo que está más a todas madres, güey. ¿Ya vendiste tu iPad? Me estabas comentando. Vendí mi iPad. Entonces, no le quise decir a mi hermana que iba por la otra, ¿verdad? Porque. Porque si no, no se la vendía. Ya ves, haces lo mismo que yo. Me criticabas que yo hacía el negocio con mi familia, güey, y ya. No, hombre, ya acabó peor. Muy bien. Fíjate, hoy miércoles 10 del 2012, pero en 1954, hace 58 años, nació el cantante y compositor estadounidense David Lee Roth. Miembro fundador y vocalista de Van Halen. ¿De quién? Van Halen. Es acá con estilacho. Que se salió después, ¿no? Sí. Sí, ahí más adelante viene la nota. Hoy. Ay, con esta famosísima canción de Jam. Brinca sobre mí. Vamos a echarnos un brinco. Fíjate, es también conocido como Damon Dave. ¿Sí? David Lee Roth también es conocido como Damon Dave. A lo mejor David Lee Roth es el nombre artístico, ¿no? No sé. ¿Quién sabe? Fíjate, a principios de los años 70, David Lee Roth les alquilaba el equipo de sonido a los hermanos Eddie y Alex Angeli. Y se rumora que estos dos hermanos, por ahorrarse la lana, Lo invitaron a formar parte del grupo. Y fue el que terminó cantando. Sí, porque es el que canta, ¿no? Sí, es el vocalista. Les vi la cara. Acá también medio pipirullón el vato. Digo, salía así vestido, así con unos pantalones stretch. Digo, a pesar de que era la moda en ese entonces. No, en ese entonces nadie era gay, güey. ¿No? Nadie. No. Todos eran putos. Digo, no era moda. Nada. Eran putísimos, güey. No, digo, en aquel entonces nadie. Yo no sabía que eran gays, güey, los gays. Saludos a la comunidad gay. Pues luego. Al principio el grupo se llamó Mamut, pero tuvieron ahí unos problemas con la cuestión de la legalización, ¿no? Todo eso es que... Sí, porque vendían aquí la galletita y todo eso. Así dije, no se puede poner Mamut. Sí, usted no se ponga Mamut. Es Mamut, ¿no? Y entonces David les dice, no, pues vamos a ponerle sus apellidos, su apellido al grupo. Okay. O sea, el apellido de los hermanos. Sí, de los holandeses. Ah, son holandeses. ¿De Holanda? Ahí. Fíjate. Fíjate, yo no sabía que eran de Holanda, Van Halen. Yo pensé que eran de las nieves. Y Gene Simmons... En aquellos entonces, Gene Simmons de Kiss. De Kiss, bajista y vocalista del grupo musical ya me Kiss. Chingaste, güey, Descubre el cuarteto e intenta financiarlos. ¿Ya tenía lana Gene Simmons? No, todavía no. Nada más les cooperó para la maqueta. ¿Para quién? Para la maqueta. ¿Para la maqueta? La maqueta, que hicieran edificios y No, para que llevaran a la maqueta, que así se les llama cuando hacen su primera rolita. O sea, rolita. El demo, ¿no? Fíjate que sí tengo de Kiss, güey, también. A ver, dame un Kiss. Ah. A ver, ponla. Y entonces les patrocinó ahí la maqueta. Ah, el demo. El demo. Y de ahí al estrellato. ¿Nemo? ¿Qué fue con este disco? ¿El de donde viene Jam o ya tuvieron uno antes? Ah, uno antes, sí. Ahí lo voy a ir a la fotito. Y la semana pasada estuvo aquí en Monterrey el grupo Kiss también. Éxito total. A mí me gusta mucho Kiss, ¿sí? Sí, a pesar de que no conozco mucho rolas. Un Kiss de Kiss de cock. Si te maquillaras como alguno de los del grupo de Kiss, ¿cuál sería? Pues hicimos. Ay, ay. Entonces es el que saca la lengua y me dice, bla, bla, bla, bla, bla. Se te queda. Y luego, aquí en el concierto, bueno, en todos los conciertos lo hace. Quién sabe cómo, o no sé si, creo que es una pastillita o algo, que de repente dice, y sale la sangre. Y es un sobrecito de katsu que te dan en McDonald's. Empieza a lengüetear, así, y dije, uy, te tocó, payasito. Como estaban las enchiladas. Fíjate que a mí sí me hubiera tocado maquillarme, me hubiera maquillado como Lucía Méndez. Con ojos de Diana Salazar. Ah, yo tengo la de Diana Salazar. No, en Blu-ray. Sí. No, me ver, échame, espérame un poquito. No, échame a Diana. Déjame, porque ese es el dark side que tengo. Puede de música, que tengas a Diana Salazar. Sí. Bueno, y después del éxito alcanzado por el grupo a nivel mundial. Del mundo. Ajá, y tras publicar 6 discos, pues hubo diferencias entre ellos y ya se separó David Lee Roth de los hermanos Van Halen. Oh, oye, pues muy bien. ¿Y fin de la agrupación? Bueno, fin de la agrupación con David Lee Roth. Porque después llegó ahí otro vocalista. Oh, sí, ¿quién? ¿Cómo se llama el? No, te escuché. Ay, no. Ay, no, man. Ay. Con esta rola ya se me fue el nombre, güey. Chécate este Dark Side, güey. Qué loco, güey. Seguramente tú verías la novela. Fíjate que nunca la vi. No. Pero pero escuchaba la rola, güey. Es un alma en pena. Qué mal, güey. Está tan mal que está muy bueno. Sí. Muy bien, muy bien. Ahí para. Con los ojos, con los pupilentes de Michael Jackson. Era es la un novela. Alma en pena que va bastante. La novela. Cadenas. Era la novela de terror, ¿no? De, sí. de Televisa. Muy después bien. Del mal oficio. Del mal oficio, güey. Entonces ya. Esa de Maleficio estaba 2-3, estaba más o menos. Con Enrique de Martillo. Sí. De Martillo. ¿Cómo? ¿Pero cómo se llamaba la señora? La Catalina. ¿Catalina Krill? Esa es no, de Cuna de Lobos. Ah, chingada, nada que ver. Bueno, el Maleficio, ¿quién era la señora? ¿Cómo se llamaba? No, nunca salió porque. Tengo que decirte. Así decía el vato. ¿Cómo se llamaba? Tengo que decirte, papá. Bien crudo. Bien crudo de madre, güey. Cae de madre, güey. Hey. Cuando te festejan el Día del Padre, ¿no? Bien crudo. Así, oye. Hoy tengo que decirte, papá. Préstame el carro. Voy con la Roots. Marco Antonio Flores dice: es la primera vez que los escucho. Los escuchaba, no sé qué madre le pasó el sonido. Ah, los escucho en vivo. Soy fan Stardo desde la primera temporada. Pues muchas gracias. De comentaristas trae a Sammy y a Margarita. Ay, Kelvin dice, los comentaristas que traen solo son de ESPN, pero desconozco sus nombres. La película la de Robin Williams, Robin Williams, es la señora Doubtfire. Mrs. Doubtfire se llama. Mrs. Doubtfire. Pero en español se llamó diferente. Señora Doubtfire, papá de por vida. Papá por siempre. Bueno, aquí dice papá de por vida en el ILMBB de 3332. Sí, era algo así. Algo así, pero estaba muy a toda madre. Brian Najarro dice: yo vi a Van Halen en su gira en el 2008 aquí en New Jersey, güey. Cantaba Sammy Hagar, el bajista. Ándale, Sammy Hagar. No David Lee Roth, parece que perdió la voz hace poco, dice. ¿Qué hubo? Saludos para mí, que ando de niñero. Joel Chaparro. Anda de niñero, hombre. Pero ¿cómo? El hijo de Eddie Van Halen en la batería. Y fue un conciertazo, dice Brian Najarro. Muy bien. Muy sí, bien. Seguramente. Van Halen está. Es bueno, tiene esos muy buenos que nunca se van a morir, ¿verdad? Como Bon Jovi. Bon Jovi, güey, cada vez se ve más joven el vato. Como la muñequita de Elizabeth, ¿verdad? O sea, es gente que nunca envejece, güey. Chabelo. Pues desde Pancho Villa, güey. Ya le hacía fiestas a Pancho Villa. Sí, está cañón. Quién sabe cómo le hacen. Muy bien. ¿Qué estás tremando? No, nada, me estoy rascando. A ver. Y siento rico. Por eso la carita. Sí, yo, qué pedo, Como los perros, no. Muy bien. Ok, no importa. Bueno, si, si ellos se chupan, no, ¿qué? Yo no me alcanzo, pero nomás me rasco. Las verijas, ¿eso? Sí. Las valijas. Dice, nos dijeron, nos comentaron. Oye, tengo la canción, es que sigue de aquí, mira. ¿Cuál? No me digas. Ah, bueno, sí, ya la había comentado, ¿eh? La de Chespirito. Bueno, la del... Sí, la del... Muy sí. Bien. Bueno, no importa. Cuando mencionamos que íbamos a grabar, Brian Navarro dice, hablen sobre las crudas o qué, como la que yo traigo ahorita, dice Brian. O sea, mi compadre trae una cruda bien atravesada. No, mi compadre. Para quitártela. No la dejes llegar. Sí, no. ¿Cómo te da cruda a ti? Dolor de cabeza. Pues espérate al resto. ¿Y cómo te entraría una cruda? ¿O cómo te caería una cruda ahorita? ¡Oh! Una crudita. Una crudita, para que no sea tan grande el desmadre. ¿A ti cómo te da la cruda después de una buena...? Bien mal de madre, güey. Me pongo bien mal. Severo. Soy un desastre cuando te mueves de casa. No, hombre, güey, no. O sea, ves, ni te hables. Sí, güey, así de dolor de cabeza, diarrea, güey, la chica. Tanto pero sí. No soy de esos de que, con una cheve más, güey, y me la curo. No. No, qué horrible. Tú sí, ¿verdad? Sí. Bueno, no siempre. Ni clamatito. Pero ni nada. Cuando está así severa, es otra una cervecita. No, otra más. A mí me dijeron, he leído, que es para que, no es más que para... Estabilizar el organismo. El alcohol, güey. O sea, es volver a ponerte pederasta. No, hijo. Bueno, no, fíjate que las pocas veces, no, sí me ha dado cruda, güey, y la peor cruda que me ha dado pues es de guácara y todo. Pero yo creo que bien la cruda pues, es obviamente una deshidratación, pero viene a raíz del cigarro. Alcohol. Del alcohol también. Sí. El alcohol hace que... Que también el hígado pierda. Que absorbe los líquidos. Por eso vas al baño a cada rato. Y al día siguiente ya. No, exactamente. Es la... Al día siguiente te andas tomando lo que tiraste, güey. En el baño, güey. Fíjate que un clamatito así sin alcohol. Dar un clamatito así bien helado con... Bien y si heladona, le pones pedacitos de almeja. De baby clams. Delicioso. Te quiero vomitar y también lo traigo cruda, güey. No, te repone. Saludos de New Jersey. Temas. Clasificaciones para el Mundial de Brasil. Pues apenas están las clasificaciones. Es que está. México juega esta semana, ¿no? El viernes. Juega el viernes con Guayana. ¿Qué es un partido? No, Guyana. Guyana ya es un partido de trámite. Pues México ya está clasificado. Exactamente. Que por fin invitaron al portero del Monterrey. A Jonathan Orozco. Muy buen portero. Ojalá y ya se quede. Yo no lo veo a los Rayados, pero es buen portero. Pues ojalá ya se quede para siempre, porque es buen portero. Pues así para siempre. No. Bueno, no nos va a durar pero para siempre. Pero es muy bueno, le va a ayudar a la selección. Que sí. Ni qué. Y pues todas las confederaciones, es que ¿no? Están... Es que hay un grupo, güey, que está así medio cerradón, que es donde está, creo que el de Estados OB7. Unidos, güey. Está en el grupo ese de Estados Unidos, está como primer lugar Panamá. Jamaica, ¿no? No, Panamá. Porque Jamaica le ganó Es otra canción de Van Halen, pero güey. Están todos... Panamá. Pero están todos seguidos con 7 puntos, güey. De hecho, peligra Estados Unidos para su clasificación, o sea, güey. Exactamente. Bien machín. Porque va... ese partido creo que es Panamá contra Costa Rica y luego Estados Unidos contra Jamaica. Va a estar bueno. Entonces va a estar bueno esos partiditos. De hecho, esos partidos del viernes o... No sé si empiezan desde el viernes o jueves por ahí... El de México, pues dices, bueno, porque es trámite, México. Es pero los de la otra, los otros grupos, güey, van a estar más interesantes, güey. Sí, porque ya. Porque acá... ya es así de que o descalifican a Estados Unidos, que ojalá y lo hagan, güey. Porque luego esos güeyes pasan y los toca México, güey, siempre pierden. Sí, es el pinche pedo, güey. Pero bueno. De hecho, el partido este de Guyana contra México. Los más contentos y felices son los de Guyana, güey. Porque se va a hacer en Estados Unidos el partido. Porque Guyana, pues es un país que, me explico. Van a aprovechar a hacer compras. Muy apenas. O a lo mejor se quedan ahí. No, les ofrecieron, les dijeron, bueno, en lugar de hacerlo ahí en tu país, que pues cuánto, ¿verdad? Nada. Que no hay infraestructura. Pues vamos a hacerlo en Estados Unidos, ¿qué les parece? Unos 3 milloncitos, 5 milloncitos de dólares para ustedes. Y dije, no, hombre. Claro. A la hora, ¿a qué horas quieres ver el partido? Sí, sí. Mínimo sí. Unas 1,000 casas así levantan. Fácil. Sí, está. Les combino mucho, ¿no? No, y son jugadores, güey, que como quiera. Quieras o no, lo llega a ver ahí un equipillo de Estados Unidos o algo y sabes qué, pues ya de una vez quédate, ¿para qué te vas? Tráetelo para acá. Exactamente. Es correcto. Okay. ¿Y qué otro nos pone? Ah, hablamos del nuevo FIFA 2013, bueno, ya dijimos, la Champions League, que pues que todo sí igual, ¿no? Los mismos equipos de siempre. Sí. Barcelona. El clásico español de la, bueno, un empate domingo, muy muy aburrido de 1-1. 2-2. Digo 2-2, perdón. Estuvo chido por los goles, güey. O sea, de que metió Cristiano y metió Messi. Metió el otro y otro. Sí, dos pepinos, creo. Era como para que. Digo, en ese tipo de partidos, como que tiene que haber un ganador, güey. O sea, no es así como que hay 2-2, güey. Lo ve todo el mundo. Como para un empatito, güey. Y no un empate, pues no. Entonces mejor te pusiste a ver el de Pumas Monterrey. Y mocos, papá. ¿Cuál Jonah o el seleccionado? No, hombre, güey. Un golcito fue bastante estúpido, güey. Sí. O sea, digo. El portero, muy malo, el portero se aventó así como que, dámela aquí. Y el güey se fue de banda, güey. Y tiró que si la dejan pasar, güey, va y le pega un camarógrafo del otro lado, güey. Y el otro de que, no, yo la salvo, ten. Y un pinche rebote al otro cabrón en el hocico, güey, para adentro, güey. Pero quien opacó esa noticia fue este Guzmán, el director técnico del Puebla. Que vino a jugar aquí con los Tigres. Ah. Y al final del juego, dijo, tómela. Me los enchoricé, les dijo a la grada, y salió corriendo el vato. Exacto. Como tal, mal perdedor, mal ganador. Sí, y aparte Daniel Guzmán es como que pues, un poco, ¿verdad? Sí, estuvo bastante. Pues cuando estuvo aquí dirigiendo a los Tigres, pues no fue bien querido. No, despedazó a los Tigres. Pero bueno, sí, todo el mundo era un partido que se veía sumamente sencillito para los Tigres, de trámite, pero pues ¿cuál trámite? Bola. Vino por confiadones, güey, también, sí, güey, exacto, güey, de que no. Estás en casa, güey, y no siempre vas a salir ganador, güey, en tu casa, güey. Y no siempre, y ya no están jugando como jugaron al inicio. El torneo pasado, güey. Exactamente. Digo, fue un muy buen gol el que aquí lo metió Damián Álvarez, ¿no? El español. Bueno, medio gol de Damián y el español. Estuvo bueno. Pero hay un jugador ahí de Puebla que es muy bueno, güey. Muy bueno, que fue el que entró y revolucionó. Sí, y el Pony Ruiz. Nada. Oye, saludos a todos los camoteros. Hay varias razas que nos escucha desde allá, desde Puebla. Ah, que por cierto, me dijeron que, bueno, nos dijeron que nos iban a mandar unos camototes. Unos pero bien ricos. Unos borrachitos. ¿Tú has comido camote? No. Nada, no, ni dulce, no, ni nada. No, se los llevo fuera del aire. ¿Tú te gusta el camote? Sí, el camote, los borrachitos. Hay mucho dulce típico de Puebla. Que, todo lo que. Todo lo que esté tirado me lo. No, muy buenos los dulces allá. Fíjate que yo nunca he comido camote. Nomás el sábado pasado, ¿verdad? Con los Tigres, pero. Fuera de eso. Nada más. Tengo muchas fallas aquí en este rollo, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, esperemos que se esté grabando. ¿Quieres que te lea aquí mientras tú le mueves allá? Sí, para. dale. Dice, estamos grabando en vivo. Dice que no se ve ni madre, pero estamos grabando. ¿Pues estamos grabando en vivo? Dice Eliezer Ochoa, mándenme un saludo. Ah, saludos, Eliezer. Eliezer. Sí. Juan C. de Large. Dicen, oigan, manden saludo, banda. Y les propongo que hablen de travesuras que hicieron en la escuela, ya sea secu, prepa o Conalep. Ja, ja, ja. Yo estuve en la Conalep. ¿Travesuras? Estuve a punto de llegar. ¿Ustedes hicieron travesuras así en la secu? En la secu, no, realmente no. Nunca fui así. ¿No fuiste travesillo? No, éramos buenos estudiantes, güey, no, éramos nerds. En una ocasión, no sé si estabas tú, HD, alguien cumplía años y nos subimos a la azotea de uno de los salones. Y al festejado lo pusimos en una silla pegada a la pared de ese salón. Y le aventamos agua fría, un cubetazo de agua. Porque llevan en la misma escuela ustedes, güey. Ah, ah, en la facu. Ay. En la facu. Bueno, en Conalep. Cuando estaban en Conalep. ¿Qué gay eres, güey? Y en otra ocasión, pues las ventanas de los salones, por lo general, son altas. Uh-huh. Bueno, pues entre varios, se cargó una silla, un banco, y me subieron a mí, como que estaba estudiando, y pasamos por todos los salones. Ah, como si estuvieras, si estuvieras flotando. Sí, eso bueno. O luego nadando también, aventando agua acá, sí, con la boca. Sí, sí, era muy... Ay, qué divertido estaba, güey. Sí. Muy divertido. O sea, estábamos prestas, güey. Es que, bueno, yo me acuerdo nada más en la CQ, güey, de esas llaves que tenías acá en la CQ 20, 23. En la 23. Que tenían los aires lavados en la ventana, güey. Y no, normalmente no tenían las chingadas rejitas, güey, no sé por qué, pero nunca tenían rejitas los aires. Y metías chingo de papeles. Así. Y luego cerraba las ventanas y luego llegaba el maestro, le chingaba, no tiene calor, que, ah, sí, profe, pues venden en clima, no, pues que como que no jala. A ver, y lógicamente de todos los que estaban ahí, güey, todos para un lado y todos en las orillas, y ahí va el pinche, profe, a prenderle, y todas las hojas, papeles y hojas, y lo más. Sí, hacho, güey. Bien mal, pedo, y ahí vas todos de reporte y le chingaba. En otra ocasión también volteamos todos los bancos hacia la espalda del pizarrón. Y nos sentamos todos. Y ay, cabrón, perdón. Y llegó Pedranga Marisela, güey. Ah. Y dijo, hey, dejen de estar bromeando y voltense. Y nos, y ya volteamos. Nos volteamos. Y el primero fue Pedro. Sí. El primero en obedecer. Y ya no se le quitó. Así de ahí quedó. Se quedó. Va. Va. Este, también... que, perdón, Caimán Rodríguez. El que le debemos. No, ya. Ya. Ya puso foto y todo. Dice, Caimán ya le llegó la le playera. Camiseta, sí. Calcas. Ah, okay. Las nuevas ya calcas. Entonces esperen muy pronto el. ¿Qué? Vendimia Internacional. Mándense un saludo a los que seguimos encerrados en el jale. Ah, saludos. Para los que salieron tarde. No, que todavía están allí. Pues es por que eso, tu jefe nos está escuchando, güey. Y hasta que no se acabe, no nos vamos. Hasta que no se acabe el podcast, güey. Van a salir todos, güey. De hecho, Fernando Pancho, dice, un tema más, las viejas que te echan el perro y son novias de tu amigo, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer un vato, güey? Fíjate como ahorita, güey, que andaba el HD con mi señora en el HD, güey. Ah, se toparon, sí, los dos. Sí, pues fuimos a surtir. Dije que no se te vayan a olvidar los huevos. Con los huevos bien agarrados. Ah. Aquí los traigo ya. Aquí los traigo. Déjame limpio el sudor. Voy a pasar, porque me hicieron mal de ojo, voy a pasar el huevo por la frente. Sí, fíjate que me encontré a la señora del putiné. Oye, mi señora, es que me tengo que ir. Porque, ya, dame dinero. Dame para el mandar. Yo no traigo. Te vas a quedar de ver con alguien, ¿o qué? ¿Cómo crees en el HIV, nombre? Y mira con quién. Ahí nunca sospechan. Nada, nunca. O sea, todos están en su rollo del carrito, la mercancía y la más. Y le hablo al HD, güey. Con el chorizo, los huevos. Sí, chorizo, huevo, longaniza. El queso. El queso Plays, güey, la madre, güey. Y le hablo al HD, güey. ¿Qué onda, cómo estás? Aquí en el HB con tu esposa. Lo bueno es de toda la sinceridad del camarada. Claro, güey. Mira, yo no te voy a engañar, güey. Sí, nunca, güey. Primero, primero gay que engañarte, güey. Fíjate que se me acabó esto. Se me acabó la risa. Como que ya me la estaba creyendo. Okay. No, fuimos a surtir ahí, no pasa nada. Sí, ahí, no te ahí te mandé un choricito ahí, ¿vale? De los almuerzos. Ahí allá aventé un chorizo y unas memelas. Un chorizo de Toluque. Verde, llamada. Bueno, las viejas que te echan el perro, pero son novias de un amigo. Nunca les pasó eso. Oye, la chave andaba en el HB con mi vida. Otra vez. Oye, ¿nunca les pasó que la novia de un cuate. No, luego también uno novia, güey, ¿qué onda? Se malinterpretas o malinterpretas, ¿no? De que, ay, ¿pero qué harías tú si la novia? Bueno, ahorita ya son, ya estamos en otro grado, sí, en otro nivel. Pero imagínate, ¿qué hubieras hecho si te hubiera sucedido eso? Hombre, le rompo el hocico, güey. Al vato. No, a la vieja. No, pero ¿qué? ¿Le haces caso o no? ¿A quién, al vato? Pues no, a la muchacha. No, a la rumba. Pero qué tal si es una chica así, dos, tres, que dices, oye, a mí también me gustaba antes de andar con este vato. Podemos ser hermanos de la... como Beverly Hills 90-210. Bueno, ahí. Que fue un sí. roladero de. Se daban todos pues contra sí, todos. Pero estaban buenas bien. Por eso, imagínate que la menos, novia. Menos sí, dona. Imagínate que la novia de un cuate esté acá bien, ¿eh? Y te dice, ¿qué hule? Ando con este vato, pero. Si es cuate por encimita, lo mejor. Pero si es carnal, no. No, no, no, no. No se vale pedalear las bicicletas, ¿verdad? De. Eso es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? A no pero ser es que esté pues bien. Ese cuate es por encimita de quién, güey. Porque pues todos son de medio metro para abajo, güey. Pues no eran camaradas tuyos, güey. Te querían chingar, güey. Sí. Sí, sí lo hicieron. Mujeres, bueno, mujeres, no importa. Mujeres, mujeres lindas. Realmente el estereotipo de la buenota tonta está desapareciendo. Eso opino yo, dice Mike Novara. Cada vez veo más mujeres con carrera y hasta masters, que son todas unas chiquitas mamás. Depende de las medidas, Toño. Una 90, 60, 90. Pero ese, no han figurado todavía. Hablan del estereotipo de la mujer que es bonita, pero es ya se está haciendo inteligente, ¿no? Ay. Ya como no, que cada vez están más estudiaditas, ¿no? Ay. Pero las. Digo, tampoco, también hay unas que están así como que esto, mira, está bien feita esa, güey, pero tiene buen cabuz, sí. Y es media pendeja. Entonces igual a lo mejor si le tiro la podemos pulir. La podemos pulir. Y o luego, sea, a lo mejor dices tú, a lo mejor no voy a andar con ella, güey. Pero sí le voy a dar unos dos, tres arrimones, dos, tres, güey, porque se le antoja, güey. Pues no le voy a decir a los camaradas que ando con ella, güey. Porque unos choques. Exactamente, le das unos choques, unos yuques también. Entonces ya le puedes decir, oye, ¿sabes qué? O sea, tú y yo nada más así. Nada más tantito. Nada más tantito, o sea, puro rozón. Pero probablemente de aquí te vas a estrellato, güey. Te voy a hacer famoso. Porque por encimita. Es que de hecho en los temas que nos sugieren hay muchos así de ese tipo. Porque, por ejemplo, Kelvin Puente dice... un tema más de que cuando sabes que la esposa de uno de tus compañeros de trabajo le pone los cuernos y todo mundo sabe menos tu compañero. ¿Qué hacer, güey? A la madre. ¿Cómo? A ver, otra vez. A ver, muérdemela a repetir. Tú le dirías si fíjate, güey, qué pregunta tan comprometedora. Y hay una película, güey. De ese tema. De ese tema más, güey. Con tu doble, el de King of Queens, ¿cómo se llama? Qué perro. Excelente para eso, güey. Bueno, ese güey y el Vince Vaughn, o ¿cómo se llama ese pinche altote, güey? Ah, sí, la vi. Con Jennifer. Sí, sí, sí. Bueno, total, es la parejita, güey. Y el batito que sale, de hecho sale Winona Ryder, güey, esposa del gordito, güey. Que es la que se supone que lo está engañando. Exactamente, y luego este güey los ve, güey, y lo toda la pinche película en la trama de cómo el chingado le digo a este güey. Si es el que los vatos hacían como tipo motores para autos y la chingada, o sea, que tenían una compañía bien matona, güey. Hey. Y así como que, ¿cómo le digo, güey, el camarada? El camarada, que, güey, fíjate que mi esposa, güey, era toda madre. Oh, ¿cómo te lo digo, güey? No mames. Sí, es una situación bastante complicada. ¿Tú se lo dirías? ¿Tú le dirías el putineo? No, o sea, en el supongando. En el supongando. ¿Hay algo o no hay algo? ¿Me van a decir o no? ¿Me van a decir o no? Pues vi que no traían carrito, sino canastilla. ¡Ah! Traían arrastrando todo. Traíamos una bolsa de jabón chiquito. Acababan de hacer. Un rosa Venus. Un rosa Venus. ¿Qué es eso, güey? ¿Así se llama la marca? Sí. No sé, ¿y la venden en HB? No, te la regalan. ¿Dónde está el jabonzote? Enseguida está un rosa Venus. ¿Sí lo viste o no? No, ¿o qué no, estaban no haciendo ahí? ¿Por qué siguen o qué? Estamos viendo para arriba. Oye, pues es que como el siguiente pasillo están las cheves, güey. Sí. Edición de Scorche ahí. Encima del Kleenex y la madre, del papel. Del Kleenex, güey. Del papel palfu, güey. Y a la entrada había unos manteles para hacer un camping. Iban a hacer ahí el altar de muertos. Dijeron, no, este mantel tráetelo para acá. A ponerlo de picnic. Un altar de muertos. Quitaron el altar de muerte. Dijeron, oye, ¿y estos pinches velas, güey? Pinches Sirius, güey. Vamos a poner como vela candente, güey. Olorosa. Olorosa. Olorosa. Ay, güey. No, no alcanzamos a hacer tanto, güey. ¿No? Nada más surtimos. No, nada más el mantel. Sí, no te creas mucho. No, bueno, este, ¿quién va a ir por las cheves, tú? No, ¿se le dice o no se le dice al vato, güey? No, pues sí que... está bien difícil. Vamos, hay que decirle, ¿no? Pero el problema es cómo, ¿no? Si no es camarada tuyo, se puede que se lo cargue y a lo mejor tú también te incluyes ahí y haces un trisón. Ándale. Pero si es camarada, así, o sea, tipo el HD, güey, el digo, el nosotros HD, somos... güey, el ventolar. Somos carnales. No, no, no, seas mamón, no, tampoco. Wey, espérame, no, tantito, si traes algo, mejor dilo. No, porque ya eso de que... Ya somos carnales, no, no. Más. Somos más que carnales. Sí, no, güey. No. Ah, los besos no cuentan. Que nos hemos dado. No, que nos hemos dado. No, pero los carnales no se hacen eso, güey. Espérame tantito. A menos yo con mi carnal no, les, no. No, nunca lo he besado. Entonces no somos carnales. No. Somos otra cosa. Amantes. O sea, yo sí estaba equivocado. Si estaría así en esa situación, yo creo que sí les diría, güey. ¿Cómo? Pero como al año, güey. Ya dile, güey. Porque ya, a lo mejor primero si afloja tu arca tantito y dices tú, bueno, le voy a decir. Pero si nos podemos arreglar todavía. Mira, Toño, la lista estaba. Mira, ya te vi. Ya, tú dime si mi boca es una tumba. Y a lo mejor. O si mi boca te tumba. Mira, así, pinche olor, güey. No, usando la tecnología, hacía otra cuenta. ¿Cuál tecnología, Toño? Otra cuenta de internet. De Facebook y todo, güey. Sí, sí, me hacía. Y ahí subes las fotos. Sí. ¿Qué crees? Y lo te haces tu amigo. Sí. Solo de amar. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Y no, a tu esposa más, cabrón. Ay, güey. Muy bien. Mira, Toño. Este. Juan. Chévez, güey. Juan Amaro. Juan Amaro dice. Guau, guau. Chicharrón con pelo. Saludos al Putiné y al staff, güey. O sea, nomás a ti. Vas a decir que soy el mero pedo, güey. Ah, bueno. Son geniales, ayer se cumplieron 45 años de la muerte del Che. Del Che, Eddie. No, del Che Guevara, ¿no? No, pues, no, quién sabe. Imagino, no. Fíjate que, no. Raymond Hill dice, no los voy a poder escuchar porque voy a ver a mi chiquita mamá. Tienes que ver el podcast con chiquita mamá, güey, para que después te deje agarrar el pedo, güey. Pero luego los descargo en iTunes. Saludos, Héctor Concoja. Ajá. Podcast seguido, qué bien. Saludos a la HD, Verdolaga, Putiné, Pietro, el perro que ladra y a toda la familia chicharronera, Verdolaga. Recomiendo otros libros, saludos. Ah, oye, fíjate que. No venía preparado para eso, pero. Sí, el que yo creo voy a comprar para regalar. Para regalarle a mi madre, que ya es abuela. Para regalar al HD. Es el de El arte de ser abuela, de Guadalupe Loaesa. Y que vienen pues juegos de aquellos entonces, ¿no? Adivinanzas, todo con lo que nuestras abuelas, como para tips de abuelas, ¿o? Sí, y recordar un poquito la onda de abuelas, la conexión que hay entre abuelas y los nietos. Sí, pues es muy bonito. Y los nietos. Y los nietos. Y las nietas. Aldo Méndez, saludos desde Atlanta. Ya faltan pocos para los mil seguidores. Muy bien. Omar Villalobos ya cuenta un chiste que lo pueden ver ahí en Facebook de Charro con Pelos. Alberto Torres, mi señora madre cada vez que me escucha reír me dice, seguro ya estás escuchando a los que les debes la cajeta. Por favor, mándele un saludo a un chiquita mamá a mi mamá. Ándale. Ay, señora cajeta. Señora Torres, ¿verdad? Señora Torres. Señora Torres. Chiquita. Señora de Torres. Le voy a mandar un chiquito a mamá. Cajetoso. Con relleno cajetoso. Chiquita mamá. Cajeta. Qué güey. Ya deje a su hijo que nos mande las chingadas cajetas. Ya se viene que el frío. No tenía lana para comprar las cajetas, güey. Mandó un correo. Ah, que no. Que no tenía lana, pero que ya estaba juntando. Que los hermanos también ya se van a juntar. Porque le mandemos tres camisetas, güey. Ah, cabrón. Espérate, güey. De hecho, dice HD Putin Verdolaga, el 29 de septiembre sugerí un tema más y no sé si se puede retomar alguno para este podcast. No, pues quién sabe cuáles eran. Esta es mi primera vez que los voy a escuchar en vivo. Mientras estoy viendo a Zoe, música de fondo en Blu-ray. En pantalla 46 pulgadas. Fíjate que hay un HD. Digo, me imagino que debe haber muchos videos en Blu-ray. Pero uno que sí se me antojó así aquí del Coscolino, güey. Un concierto de Metallica, güey. Ah, debe estar bueno. Digo, debe estar bien, pues aparte es Blu-ray, entonces claro, debe estar. Claro. Pero sí necesito tener un sistema ahí de surround. De surround. De surround. Con cajeta. Yo te recomiendo, cuestan una lana, porque de hecho estaba diciendo aquí todas las especificaciones. Dice, pantalla de 46 pulgadas, 120 Hz con Home Theater 7.1 canales y no sé qué. Dice, HD, ¿tú sabes qué calidad que esto arroja en un LCD de estos? Pues sí, sí. Y ya lo compraste. Y sí. Y sí. Y por supuesto, dinero que estés dispuesto a gastar. Yo les recomiendo... Ampliamente. Si son de los que les gusta así el home theater y el surrón. Y el surrón en el baño y todo lo que ustedes quieran, yo les recomiendo que hagan un esfuerzo y compren Bose o Bose. Es bien cariñoso, pero ya te quitas de cosas, güey. Pues mira, yo me he visto así de que... O sea, está el Papi Tour, ¿no? Ah, no, no es ese Bose. Ya ves que te venden las dos bocinitas y el subwoofer. Ah, pues es el que tengo yo. Y se escucha a todas márgaras. Se escucha machín. Y estás hablando de alrededor entre 3,000 a 4,500 pesos probablemente. Masiva. O sea, 5,500. Vale más. Digo, aquí en el Costco está creo que en 5 bolas. Sí, más. Es el Cinemate, es un sistemita que es el bajito. Uh-huh. Y dos. O sea, el fercillo. Que es el bajito. El chaparrito. Qué mamón. Y dos bocinitas satelitales, güey, que a pesar de que nada más son dos frontales, güey, te da un sonido envolvente, güey. Exactamente. Entonces ese es el que yo tengo, jala, le subes y nunca se distorsiona. Pero hay sistemas un poquito más machines, que ya se van a 10, 15, 20, 30, 50 mil de pesos. De la misma marca, nada más que completo, Bose, ¿no? Pero si ya traen, si lo escoge 5.1, pues son 5 bocinas y una central, por eso es 5.1. Bueno, mejor dicho, son 4 y una central, por eso son 5. Entonces son dos frontales, dos traseras y una central, que es la... La que estabiliza la central, todo el asunto. Es la que comúnmente cuando están hablando los ahí en la película o lo que sea, pues es la que se oye, ¿no? La central. Y luego está el 7.1, que son dos frontales, dos laterales y dos traseras. Y la central. Camionera. Exactamente. Entonces están... Pero ya se está hablando de 35 bolas. 45, sí, fácil. Digo, fácil. Es calidad y pues bueno, o sea, si le quieres apostar y tienes la lana, güey, pues le das... Yo estoy así como que viendo ahí posibilidades de esa madre del, de mercar de, los, de esos chiquitines. O sea, jalan porque muy escucha... bien. ¿Ese lo puedes crecer? No, ya ves, Fercillo, cuando crecí. Nunca creció ese cabrón. No, pero no sale, pues, y hay otras que valen como 2,900 o algo así, pero que son para computadora. Esas no las puedes poner en la tele. No, digo, las puedes poner, pero no traen... por ejemplo, ya traen algunas el decodificador HDMI. O la señal óptica, que ya la mayoría de los reproductores... Creo que el PlayStation, no sé si lo traiga, trae salida óptica. Entonces, el mío sí. Bueno, entonces el sistema ese Cinemate de Bose trae entrada óptica. Ajá. Y es audio de alta calidad. Sin ninguna... ¿Pero esas bocinillas que son para computadora también? No las trae. No, o sea, esas son de computadora. O sea, esas son para tu computadora. Se oyen bien duro, güey. Pero esas, las cosas que están así, que tienes así tú en tu penthouse, güey, si se escuchan bien a toda madre, güey. O sea, sí, porque buena. Estamos ahorita en el estudio, güey. Ahora, si ya quieres algo un poquito más bajito, pero que tenga todavía calidad, el Onkyo. Entre Onkyo y Yamaha, güey, son... ¡Onkyole! ¿Qué Onkyo? El Onkyo o Yamaha, güey. De ahí, güey, ya son sistemitas que te cuestan un poquito más baratas, muy completos, güey. Jalan muy bien. Y pues... Y ya son de tradición, ¿no? Son Yamaha. Es que mira, realmente, sí, claro. Lo importante para mí, en un sistema de Tetro en casa, es que se vea bien la pantalla, güey, con un reproductor Blu-ray. Y no es que se oiga tan fuerte, güey, sino que se envuelva mucho el sonido, güey. Uh-huh. Si tú te sientas aquí... No, te sientas en medio de tu sala o de tu... ¿En dónde, señor productor? Ya, siéntate aquí, mira. Te voy a dejar poner las canciones. Desde aquí te envuelvo. Pero para y te voy a vender un surround. Lo importante no es que se oiga muy fuerte, güey, sino que se oiga clarito y que sea envolvente el sonido. Y muy importante, porque me ha pasado muchas veces, que tenga un subwoofer. Sí, ya, bueno. Porque lo importante es que se retumbe. Sí, o sea, que pase la navecita y... Y con energía propia, ¿no? El subwoofer. Porque hay subwoofers que vienen de... Que agarran la energía del... ¿Cómo se llama? Del sistema. Del amplificador. Sí. Debe de ser independiente para que agarre fuerza. Y no, sí, agarre la fuerza del amplificador. Exactamente. Eso es lo... Bueno, ya cuando el amplificador... Digo, cuando el subwoofer ya trae su corriente independiente... Ya hablamos de un sistema de mayor calidad. Uh-huh. Pero Yamaha, Onkyo, ya esas cosas de LG, Samsung, esas que te vienen en el home theater completo. Digo, sí, jalan ahí más o menos, pero... Esos son los que traen el subwoofer conectado al amplificador. De hecho, exacto, ahí en el Best Buy está un sistemita ahí de home theater, Onkyo. Sí, también lo... Creo que como en 4,000, 5,000 bolas, sí, y está así completón, es 5.1, güey. Es 5.1. Y está coquetón, güey, o sea... Está bueno. Digo, de 5, o sea, vas a traer las 5 bocinitas, vamos a suponer, y acá vas a tener 2, y el subwoofer nada más, que sí es calidad, güey. Lo importante, digo, la marca sí te respalda un poco, es un sistema que digamos intermedio, ¿verdad? Está bueno, pero no es así de muy alta calidad. Pero lo importante es que el procesador de sonido, esos procesadores que es el THX o el Dolby o ese tipo de procesamiento, es sale el sonido del Blu-ray o del DVD, entra el amplificador, hace el proceso de separación de canales, en las frecuencias de los canales, te separa el sonido y es donde tú aprecias más la película. Donde se hace el envolvente. Exactamente, si el procesador no es tan bueno, pues sí, sí te envuelve el sonido, pero no, por ejemplo, escucha los pasos del lado izquierdo y llega un carro del lado derecho y así, ¿no? Entonces, ese, cuando lo hace bien el proceso de separación, es cuando cuesta más el sonido. Pero muy bueno. Muy bien, no importa. De hecho, dice... nomás un saludillo, Marco... Brian Navarro, Ricardo Plazola dice, nomás a dejar un saludillo porque si me quedo ya no tengo que escuchar en el colectivo camino a la escuela. Un saludillo a Ricardo Plazola. Ah, saludos. Joel Chaparro, no sé temas, por ahí van chistes. Ahorita como tienes chistes, ¿verdad? Ahorita. Sí, no. Edgarma de Cuates, un saludo de chiquita mamá a Magali, mi esposa, que dice que le molesta esa palabra, güey. Que le molesta el chiquita mamá, güey, a Magali. Avéntale uno. Tan corriente lo haces, ¿qué, manito? Ah, chiquita mamá Magali. Mamogli. Chiquita mamá Gali. Chiquita mamá Gali, güey. Sí. O sea, parece así como Mamagali. Como internacional. Mamagali. Mamagali. Joel Chaparro, ¿saben por qué los hombres le ponen nombre a su miembro viril? Pues es camarada, ¿no? Es ahí que... Para sentirse más en confianza con el que toma las decisiones por ellos. Enrique, ¿tú le pones nombre? No, no, yo le digo la riata. No. La riata. ¿Tú? No. Sí, es Hulk. ¿Hulk? ¿Por qué? Está verde, güey. No, se pone acá como Hulk. Enojado. Muy menudo. Enojado, verde y podrido. No. Sí. Hugo Enrique Presa, saludos, Antonio Quinto Sánchez, saludos, reportándome desde Puebla. Ahí está el camote. Eunismo, un tema, ¿por qué las viejas son tan hipócritas? Dice. Dímelo tú. Dímelo tú. ¿Por qué son tan hipócritas? No son hipócritas. Saludos a los locutores desde San Pedro que están haciendo gorditas de maíz. ¿A los locutores desde San Pedro? Oye, chingón, ¿nosotros qué chingón estamos haciendo? No, puro pedo. ¿Por qué las mujeres fingen el orgasmo? No, pues a mí no me lo fingen, fíjate. Garantizado. Hasta ahorita. Bueno, al menos es lo que me dicen. Pues, ¿cómo sabemos? Pues dímelo tú. ¿Cómo sabes? Dímelo tú. ¿Tú cómo sabes que tu que esposa no estoy fingiendo, tu novia? ¿Tú cómo sabes que no finjo? A ver, ¿qué pasó? ¿Que no finjo? ¿Cómo puedes saber que la mujer no está fingiendo el orgasmo? En su mirada. Se le ponen los ojos, ¿sí?, blancos. Empieza a ver para arriba y digo, primo. Digo, ¿qué pasó? Es que fíjate, lo que ya sabemos, la mujer puede fingir el orgasmo y el hombre también. No, me como chingando. Uf, no, hombre, fácil. Pues el orgasmo en el hombre, pues. No, yo no lo he hecho, pero. El orgasmo en el hombre, pues es la eyaculación. No, pero bueno, la puedes aguantar tantito. No, sí. No, pero cuando, o sea, una mujer sabe cuando el hombre ya. Pero tú también le puedes hacer así de que, ay, ya. Y la sigues. Ah, ya. ¿Ya qué? ¿Y ya? ¿Y luego qué? ¿Ya? Sí, ya. ¿Y dónde quedó la yogur? Pues no te vas a andar fijando. No, ¿cómo vas a meter la mano? Ay, sí, mira, aquí están los... No, pero la mujer siente, güey. ¿Dónde quedó el sonde? Para que los... Ya no vuelvo a comer nieve de McDonald's. ¿Y por qué McDonald's? ¿Es la más espesa o qué? La de la de caramelo, sí. ¿La de caramelo? Caramelo. No, no, la mujer siente cuando, cuando caen, cuando llegan. Sí. No, hijo. No, ¿cómo no? No, no pasa nada. Dale, hazlo, pruébalo. Ay, chingue, pruébalo tú a ver. Chingue, pensé que iba a caer. Ay, sí lo puedes, sí puedes fingir, güey. Claro que sí lo puedes. No, no, digo, sí lo puedes fingir, pero es muy difícil, güey. Y la mujer siente, tiende a la ropa. Vato, tiende la ropa. También. Si no hace bien la chamba, pues bueno, dice, ah, ya, sí, ándale, bye. Sí, no, no, no, no, no. La mujer sí sabe y el hombre no. El hombre sí no sabemos, puede saber, güey. Sí, sabes también. Bueno, Claudia Tobar de Guzmán, y saludos desde Escobedo, Nuevo León. Desde Scooby-Doo. Un saludo, ya nos escuchan en Escobedo. Brian Harro, al Quique Presa se los andan fingiendo, bueno, quién sabe. Manuel Manzanilla, ya llegué, canijos. Blamagua dice, hola, chicharronero. Saludos a la mamagua. Chiquito mamá. María Guadalupe Pérez Peña Quiñones, hijo de la Pérez Peña, fíjate, son dos apellidos ahí. Con P. Con... Es que yo tengo unos primos que también hicieron lo mismo. Se apellidaban, hijo de la Pérez Rojas. Uh-huh. Entonces unieron los apellidos y es Pérez Rojas González. Mm. ¿Ya nunca te ha tocado así? No, nadie me ha tocado así. Hugo Enrique dice: ¿por qué está con Lexington Steel? No. Sí. Gracias por el saludo. Dice Gatma de Cuates: han sido culpables de una ida al baño por parte de Magali. Ya. El ya vato ves. Ya terminó. Listo. Fingiste, güey. Fingió la miada. También. ¿Por qué me ignoran atentamente ese porto? Dice, es que dice un ismoon. ¿Y cómo sabemos que es ese porto? ¿Eh? Sí. Claudia Tobar de Guzmán. Quiero calcas, mándenmelas hoy de Scooby-Doo. Ven por ellas. Ahí en recepción. Ahorita tienes 5 minutos para llegar en recepción. Recepción del canal. Recepción del canal. En el corporativo Chicharrón con Pelos. Desde la base de Chicharrón con Pelos. No, mira, es muy fácil. Es sencillito. Dejas un comentario, una. ¿Qué? Okay. Una milpa. Una milpa. ¿Cómo se llama? Una. Una mano. Okay, no, hombre. De iTunes. ¿Cómo se llama? Una reseña, güey. Una reseña en iTunes. Y ya, le mandas un correo aquí al Verdeley. Oh, no. Chesepodcast@gmail.com. Ahí lo mandas. Y con tus datos y todo el rollo. Y ya vemos qué hacemos. Datos completos y la vía de correo. Ya ves si se nos antoja. Ya no, ves, a Caimán ya le llegó la playera. Así es. ¿Qué más pruebas? Esli Resinos, tema para hoy. ¿Tuvieron Freeze? ¿Qué piensan de ellos? ¿Qué es eso de Freeze? No, pues el fin de semana sí tuve Freeze porque cambió la temperatura. ¿Pero qué es eso de Freeze? No sé, güey. ¿Quién sabe? Un Frisbee. No dice Freeze. Alberto Torres, tema más. ¿Qué tan cierto es que los gatos, cuando trepan un árbol relativamente alto, no se pueden bajar? Hay películas o caricaturas donde incluso los bomberos los tienen que bajar. ¿Tú eres más así de animales, güey? Ándale, miau. ¿Tú sabes por qué los gatos no se pueden bajar a tomar agua? O sea, no, sí se puede, ese es mío. Ah, chinga, con razón estaba bien babeado. Este es tuyo, güey. Preparé la carrilla, ¿te fijas? Ese sí. Fíjate que sí se pueden bajar, Toño. ¿Eh? Nada más que se van a meter un chingazo. No, bueno, mejor piden ayuda. Así como se suben los gatos, se pueden bajar, ¿no? Sí, se pueden bajar, güey. Nada más que uno anda de, ay, pobre gatito, déjamelo bajo, háblale a los bomberos y la chingada. Y hacen mucho pedo, güey. O sea, algún día se van a bajar. Sí, güey, o sea, se bajan, güey. Nada más que, güey, no los presiones, güey, de bájate y la chingada, ya vienen una piedra, a ver si cae la madre y la chingada. O sea, ¿cuántos gatos no vemos que se suben y bajan? Bueno, ¿cuántos gatos no vemos que se pueden subir y bajar y nosotros ni en cuenta? Pues no pasa absolutamente nada. Todo en la pinche noche lo hacen, güey. O sea, lo ves que se sube una pared muy alta, güey, y tú, ah, no, se va a caer, ay, pobrecito, no, se va a caer, güey, o sea, nada más que hacen mucho pedo con eso de que, y lleva a los bomberos y la e inclusive, no sé si ya has visto más o menos, que hacen todo el desmadre, güey, llegan los bomberos, lo van a agarrar y el pinche gato, güey, le está dando chingazos a la mano, o simplemente se avienta, güey. O sea, que casi creo que va cayendo acá de Jerónimo. Se avienta como el Borras. Se avienta como el Borras, pues, sí, no importa. Y prácticamente, güey, o sea, pues son trepadores, güey. O vas a ir a bajar un chingado león, güey, que está en el en un árbol los trepado. Que bajaron, lo que bajaron con aquí en Monterrey, se están saliendo los osos de su hábitat natural, güey. Y estaba un oso trepado en el guayabo y lo bajaron con chopón, con un dardo envenenado. Así pero como los del Pavil Park. Era un dardo envenenado. Oye, pero que no te toque un gato. En o sea, de los que trabajan ahí en... No, que esté en celo y que esté llamando a la gata o la gata que esté en celo y... Toda la noche, chingue, joder. No dejan que, dormir, güey. No, y haz de cuenta que se oye como el llanto de un niño. Sí. Entonces, como que habla chingada. Ay, chinga, pues estos güeyes. ¿Será un niño? Mis niños tienen como 13 años. Para que el chingo me despierto, güey. Los gatos desesperados. Sí, pero yo, hasta donde yo sé, se pueden bajar. Así como se suben, se pueden bajar, güey. Entonces, es. O sea, cuestión. Que no la hagan de tos. Sí, o sea, ¿para qué haces tanto pedo? No le pegas al héroe, güey. Sí. Entonces, X. Pasa nada. Muy bien. Pues a mí me encantan los gatos, pero no puedo tener ninguno. ¿Por qué? Pues es alérgica la señora. También, igual que la guayaba. ¿La guayaba también es alérgica? Sí, y la tostada también. Sí, no, bueno, dice, ¿verdad? Dice, sí. Es que a mí me gustan los gatos, porque te hacen los mandados y todo. No, me gustan mucho los gatos porque son muy independientes. Uh-huh. Más independientes que los perros, no los tienes que andar cuidando y les pones una cajita ahí de arena. No, hombre, a todas madres. Entonces, wey, ellos mismos buscan y ahí hacen y ya, no sé, no pasa nada. Se bañan y todo el rollo, ¿no? Pero no puedo. No puedo, no sé. Bueno, Hugo Enrique Presas dice: contesten el mail, güey, para el crossover de los podcasts. ¿Cuál? Sí, ya está en proceso el tu petición. Tu petición, ya el departamento de correos, el personal de ahí lo está checando. Lo mandó por Correos de México y no. ya se perdió. Mandaron un mail por Correos de México y se perdió, bueno, lo sentimos. Es que sí leíste ese correo, tú lo leíste, ¿no? Que quiere que Hugo Enrique Presas, que hagamos un crossover de podcast, que él tiene un podcast no sé dónde. Sí. Que nos diga cómo se llama para escucharlo, ¿no? Sí. A ver si está bueno y si... Porque nosotros nada más nos juntamos con podcast buenos, güey. Por eso no nos juntamos con nadie. No, claro, vamos a hacer algo y dinos cómo se llama el podcast y vemos qué rollo. Para preparar el tema. Sí, claro, sí. Muy bien. Un chiste. Llegan más rápido las cargas a Alemania que su respuesta. Qué gacho. Bueno, les va el chiste. Sí, para opacar ese comentario. Está el Putine. Pero está bonito. Y lo puse por... Ahorita vas a ver por qué. Llega con el doctor. Doctor, sueño con ratones jugando fútbol. Y el doctor le dice: tómese esto hoy mismo. Será mañana, doctor, porque hoy juegan la final. Ay, bien lindo, güey. No, mamá. Ternurí. Bésame, güey. Bésame. Fíjate que me acordé de un chiste precisamente que escuché, le escuché a Polo, ya hace un buen. Uh-huh. Pero es del vato que va al doctor y va así. Y algo ya me dio tos. De verdad. Dice: doctor, quiero que me ayude, doctor. A ver, ¿qué pasó? Dice: mira, todo. Dice: bueno, pues tómese esto y oiga. Dos cigarros al día, nada más, cabrón. Ya, pues se va el vato y regresa. ¿Qué pasó? No, pues, doctor, sigo peor. ¿Por qué? No, pues que me dijo que me fumara dos cigarros nada más. Y yo ni fumaba, cabrón. Mi hijito estaba peor, ¿eh? Se tuvo que meter los dos cigarros ahí, diarios. Oye, creo que está bonito, güey. Fíjate que yo últimamente ya no he escuchado ni he visto chistes así. Vi ayer que estaba viendo tus compadres de Guerra de Chistes, güey. Escuché uno que más o menos ahí me causó así como que, güey. Te dio cosquillitas. Me dio cosquillitas, güey. Supone que llegan dos sacerdotes, güey, al convento de monjitas, güey. Y por los vatos, güey, oye, pues ¿dónde está aquí para bañarnos y la madre? No, pues allá afuera y la chingada. Ya va uno, un sacerdote, güey. Pues se ponen en verolas, o sea, en pelota, o sea, desnudo, o no. sea, encuerado. Dame la micha, güey. Mándame la micha. Entonces ya se encuera la madre, se empieza a bañar, güey, la chingada, champú y la chingada, y que se le acabe el agua. Y el vato, no mames, güey, y todo enjabonado y la chingada. No, pues, hecho madre, güey, déjame, güey, al dormiterio. Es que estaban en Italia. Entonces ahí va el dermité. Güey, me he hecho mal, güey, acá en cuera, desnudo, o sea, en verol, otra vez. Y en eso escucha, güey, pasos acá. A la mala, monjito, no mames, pinche pasillo, el vato, pues, ¿qué hago, qué hago? Y se pone así como pinche estrato, güey, el vato. Y traía los pinches jabones, güey, un jabón en una mano y otro. Y llegan las monjitas, güey. Dios me salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ah, che, no. Mira, ¿ya viste eso? Y luego, pues sí, pero ¿y qué será el no? Pues para mí que es una estatua, güey. Y el vato acá, pinche jabón, güey, escurriendo en la mar, güey. Pinche chilón, güey, acá. Como dice Casasola, ¿no? Cabeza. ¿Qué? Cabeza cromada. Cabeza cromada, güey. Que le llega casi como hasta la rodilla, güey. Así, güey, bien pal pedo. Y luego, a ver, güey, pues agárralo, güey. Y luego al vato, güey, así como que le empieza a agarrar la monjita, güey. Así como que, ah, cabrón. Y luego, ¿y ese qué pedo que es? Y le empieza a agarrar el chilindrín, güey. Y el vato, ay, güey. Y lo pum. Y se le cae un pinche jabón. Y lo, mira, güey, da jabones, güey. A ver, dale otra vez. Y lo, y un pinche. Y el vato ya aguanta. Ay, y se le cae el otro jabón, güey. A la madre, güey. Y lo, a ver más. Y mira el champú, güey. Póntelo. Para las arrugas. Dicen, ¿verdad? A ver. Por eso tú tienes la piel bien lisita. No. Lisita, así como bebé. Uy. Como nalga de bebé. Oye, películas que no vieron nada de. ¿Películas? Las películas. ¿No vieron películas? ¿No vieron las películas del cine? No. ¿No? Está muy buena. No, yo creo que no la hemos podido ver, la de Neil. ¿Cómo se llama este cuate? Bueno, está Asesino. Bueno, películas que pueden que estén buenas, no hemos visto nada. Es la de Asesino al Futuro con Bruce Willis. Habría que ver qué tal está. Liam Neeson. Esa. Con Búsqueda Implacable 2, que la mencionamos el podcast pasado. El Búsqueda Implacable 1 estuvo muy buena. La pasaron en Discovery XHGC el domingo. Y de hecho, un fan escucha que dijo que ya la vio y que dicen que está muy buena. Sí, vamos a ver qué tal. A ver, hay que verla. Y luego está la de Dredd, o sea, que es la del Judge Dredd. Esta película ya la había hecho Sylvester Stallone con. Se llamaba El Juez Dredd. No sé si te acuerdas, Sylvester Stallone. Se supone que está situada en el futuro y él es policía y juez a la vez. Ah, sí. Sí, la vez está medio malona. No está tan buena. Vuelven a sacar esta película. Y nada más que ahora más seria, ¿no? Y luego está... ¿Con Sandra Bullock? No, esa es la del Demoledor. El Demoledor. ¿Qué es otra cosa? Y luego está... Ahorita en el cine también está la de Frankenweenie, que es la de Tim Burton. Que es pues tipo animación, así como la de el cadáver de la novia. ¿Quién sí, no? El cadáver de la novia. De mi novia. ¿Y cómo se llamaba esta película de Tim Burton también, que es Halloween y luego Navidad y todo? El extraño mundo de Jack, ¿no? Algo así. También está La Cabaña del Terror. Y está la del monito este que era del videojuego, güey. que siempre era el que demolía los edificios, güey. Ah, esa bien, esa todavía no, pero... Está bien chingón. Bueno, digo, yo vi así como que el trailer. Los largos, ahora que andaba ya en el gabachón, y se ve bien a toda madre, güey. O sea, de que el batillo empieza así como que no, güey. O sea, yo quiero ser bueno, o sea, quiero ser protagonista, güey. Sí. Y se empieza a meter a todos los videojuegos y nomás no le pega ni uno, güey. Esa me imagino que va a estar muy buena porque remonta a todos los videojuegos anteriores, ¿no? Ochenteros y la madre. Sale el malo de Mario Bros. Y El Koopa. Koopa se llama. Oye, de hecho, ahora que fuimos al gabacho nuevamente. Ajá. Vi que venden una consola que te cuesta $80. Es una consolita de esas chinas, así medio chafonas, pero te reproduce. Tú le pones los cartuchos de los juegos de Nintendo y Super Nintendo, de los primerititititos, y puedes jugar esos cartuchos como Mario Bros. El primerito que hubo y todo. Con $80 tú estaba bastante. Y para aquellos que tengan guardado todavía esos cartuchos en el closet. Mucha raza, oye, ¿te quedas con eso? Que no salen del closet todavía. También te venden la consola del primer Nintendo. La puedes comprar, creo que te cuesta también como $80-$90. Pero está remanufacturada. Entonces, si eres de los que así te gusta tener juegos retro, así para que vean los huercos, así lo que tú jugabas hace, ¿qué? ¿20 años? ¿15 años? No, 20 años. Te venden el Nintendo reconstruido, remanufacturado, funcionando al 100% con garantía y todo, y puedes jugar los videojuegos. Muy nostálgico, madre, muy nostálgico. Muy bien. Hugo Enrique Presas dice: no está tan buena como la primera de Taken, o sea, la de Liam Neeson, Taken 2 se llama. El remake de Dread está con madre, dice Hugo Enrique Presas. Muy bien, habría que verla. Pues. Futuro Pastelero dice: les convidaría de mis huevos con chorizo, pero están muy lejos, dice el Futuro Pastelero. Que si quieres chorizo con huevo. No. ¿No? ¿Hay chorizo en papas? Oh, qué rico. Bueno, pero lo puedes fingir. Unos huevos duros. Oh, huevos duros. ¿Te gustan los huevos duros? No, duelen. Fíjate que ¿has comido los huevos tibios? No, en serio, como comida. ¿Cómo son tibios? Pues así, a medio pelo. A medias aguas. Sí, güey. El que le rompes el cascarón así por arribita y luego le empieza a caer. Sí, como no. Hombre, no. Es un agasajo, güey. No, son los huevos tibios. Pero cómo pero tienen otro nombre así como que François, así. François. Es que iba a decir François o Mambillé, güey. Pendejo. François, güey. No, está bueno. ¿No son François? Los franceses, como el pan francés. ¿Los franceses? ¿Los papas a la francesa? ¿El pan francés? ¿Papas a la francesa? Están buenos, están bastante agradables. ¿Qué no? ¿No, nunca? No, esto no lo sé cómo. Pero estarían con madre, güey, que los hicieran. En una parte del mundo. No, los huevos tibios, a mí me los preparaba mi mamá. ¿Te les daba un asomado? Okay. Me los preparaba, de cuenta, no los dejaba ponerse muy duros. Entonces los rompí, los abría y estaba todavía la yema así aguadita. Y luego le así lo ponía en una taza y luego con limoncito y sal y galletita salada. ¿Combustión o qué pedo? Un ceviche de huevo. Ahí así quedó. Ceviche de huevo. Muy bien. Bueno, se lo recomiendo, los huevos. Yo tibios. Eso lo preparo, pero con el huevo duro y salsa tabasco. Hijo, qué rico. ¿Cómo les encantan los huevos a ustedes, güey? Ay, y cuando andas crudo. O puedes poner los huevos duros. Espérame tantito. Y luego los revuelves con mostaza. La mitad. No, espérame, ya le estoy defecando bien, machín. No. Ponen los huevos duros, ¿verdad? Duritos, así bien sabrosos. Los partes a la mitad. Y la yema está dura. Le quitas la yema a todos los huevos. Lo revuelves con mostaza y se los vuelves a poner al huevo. Sí. Como un sándwich. Y son. Y unas hojitas de perejil. ¡Ay, divino! Se ve hermoso. ¡Hombre, pinches vatos huevones! Muy sabroso. Oye, pues ya viene la Halloween. Viene Halloween. François. Halloween François. Un Halloween François. Fíjate, ya se me había olvidado. Ya había sacado otra palabra, güey. Entonces están, lógicamente empiezan así las pinches historias y las... Y los pitos y los... Digo, los mitos, güey. Las historias macabronas. Las historias macabronas y los más cabrones. Y empiezan las leyendas urbanas. Se lo dije. Bueno. Y está, por decir, la bruja de Guadalupe, güey. ¿Te acuerdas aquella que se le apareció un policía, güey? Ah, ya ves que andaban de que abusados en la noche, que la madre, porque se parecen las brujas y les tienes que mentar su madre para que se vayan a chingar. Y que a unos policías se les apareció la bruja, güey. Esto dice: un policía de ese municipio, güey, aseguró que observó a una bruja descender en enero del 2006, güey. Hasta ahora solo ha quedado en el revuelo que causó en la prensa local. Eso sí da miedo. Eso sí da miedo que te aparezca la bruja en la noche, güey. Pues a mí se me apareció algo cuando... Aquí en Monterrey. No, sí, sentí cosas. Cosquillitas. Estaba yo recostado. En mi cama. ¿Hace dos semanas? Sí, hace un par de semanas. Estaba yo recostado en me acuerdo porque... brincaste y me asusté yo y también. Llegó el verdolaga y me por atrás me empezó a acariciar. Hicieron la escena de cucharita. No, estaba yo recostado. Estaban jugando con el barro. Y realmente será, ¿qué sería? Después de comí, y ya sabes, ¿no? Te recuestas un poco para la pancita, ¿no? Y estaba jugando con mi iPad. Recostado en la cama, eran las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y siento que alguien estaba subiéndose a la cama. De eso que sientes, pero no, o sea, como que por atrás. Sientes que alguien te viene por atrás. Ya llegó Verdolag. Entonces, realmente pensé que era uno de los huercos que quería a lo mejor asustarme, ¿no? Porque no escuchaba ningún ruido. Y le digo a lo que yo pensaba que era mi niño o mi niña. Digo, oye, pónganse a hacer la tarea, órale. Y nadie me contesta. Dije, chin. Volteo y no había nadie, güey. Pero sentí clarito que alguien se estaba subiendo a la cama, güey. Hasta eso que sientes que el colchón se está moviendo. Se siente bien pinche. Y cuando volteé y que no había nadie, sentí toques, güey. No, aquello se... se me abrió el cutis. La dimensión desconocida. Sí, realmente. Y ya había sentido yo algo antes en el cutis, pero era otra cosa. ¿Te no, gustó? No, sí. Sí, me gustó, pero nunca la platiqué. Porque eso no me dio miedo, me dio gusto. O sea, dije, ok, no importa. A lo que sí. A lo que sí. Hablando de historias macabronas, ¿eh? O sea, exactamente. Y entre eso está, la Casa de los Tubos, que está ahí en Contri. Al en la parecer, colonia country, que en... Dice, exactamente, dice El fantasma de la niña. Es el subtítulo, ¿no? Dice, es el título y los subtítulos. Ubicada en la colonia country, al pie del cerro de la silla. Se divisa el panorama cuando empieza. Cuenta la historia que una niña en silla de ruedas murió al caer desde una ventana de la casa inconclusa. Hoy en día la construcción permanece en obra gris. Esa casa de los tubos es... Está con tubo. No, son puros tubos. Está bien. Pero espérame, está no en las faldas, ¿no? Está en las faldas del Cerro La Silla. Y se ve desde la avenida Revolución o Garza Sada, desde abajo. Y tú ves, y pues son ventanales grandes. Y pues yo creo que por ahí va la historia. Pero ya ves que de chaval, güey, o sea, hace como unos 20 años probablemente, güey, que te valía madre más o menos la vida, güey. Sí, tratabas de trabajar, güey, pero te valía un poquito más el desmadre. Y decías tú, vamos a echar unas chéves. Y lo nunca faltaba un cabrón, o el típico cabrón que traía carro en ese entonces, güey, porque tú estabas jalando para juntar un carrito. Entonces, a menos de que llegara tu mamá y te lo regalara. Bueno, entonces... Chimierta, envidioso, mi madre. Ándale, ya, lo que vas. Llegaron y lo, ¿qué onda, güey? Vamos a la casa ya de la de los tubos. Ingas, güey. Y siempre había un jotillo, güey, que era yo, güey. No, güey, no. No, güey. No, yo quiero mejor, güey. Vamos a seguir chupando y me mando. Digo, las dos cosas. No importa. Y luego te convencían, güey. Y ya empezaba, digo, y aparte no había antialcohólicas, ni sí, que te reparaba nadie, güey, ni la chingada, güey. Te daban dos, tres cheves más y ahorita se anima, sí, ahorita floja. Ahorita, ahorita en floja. El camino compramos un cartón. ¿Qué onda? No, vamos. No, vamos. Y ya entrabas al desmadre, güey. Y lo único que sacabas eran puros chingazos, güey, de toda la obra gris, güey. Pero sí, llegaste a ir. Ah, no, esa no. Ah. Pero otras casas sí, las del centro. Acá por Aramberri, güey. Ah, la casa madre, de Aramberri, güey, aquí en Monterrey. Es tétrica, güey. O sea, pero te sacó un pinche. Porque ahí se supone que asesinaron a la pareja, ¿no? Un viejito y una viejita. Ah, eso no me lo sé. Algo así. Algo así, creo que por sí. Es, pero sí te saca, güey. Y aparte te empiezas ahí a sugestionar. Y ya madre, bien, wey. Pedo, pues. Y luego pedo y la chingada, güey. Entonces está la casa de eso. Está el payaso y su misterio. ¿Cuál es ese? Dice, se ha convertido en uno de los disfraces preferidos para la noche del Halloween. El típico disfraz así del payaso, como el de... El eso, payaso diabólico. El eso. Exactamente. Pero va con la cosa de que ves un payaso, güey, o la madre, güey, y te acuerdas de esas pinches películas, güey. Y luego ves que los payasos también de repente tienen así como que miradas medias. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Porque fíjate que yo no he sabido de alguien que, ni de huerco, ni de ahorita, que le gusten los payasos, güey. ¿A usted? ¿A ti te gustaban los payasos? Nada más el beso payaso. Te aventabas un payasito. Un beso payaso, güey, terminaba así como tipo, como el guasón, güey. Pinche sonrisa de oreja a oreja. ¿Sí te aventaste un payasito alguna vez, ¿no? Fíjate que sí me lo aventé. Fíjate que sí, güey. Por la raza. Ay, güey, por la banda, ¿no? Espero que toda la banda le entienda esto. Nah. Dos cigarros, güey, nada más. No, es un pelo de la verga. Fíjate que primero se siente, güey, como diría el del Rey León. Viscoso, pero sabroso. Como diría Simba. Viscoso, pero sabroso, güey. Ya después, mira, le pierdes el miedo, güey, el asco, güey. Y te vas, güey. Ya, el pedo. Ahí sí, esa es una cruda bien mal pedo, güey. Pues eso es cruda moral, ¿no? No, pero de ahí te quedas con un mal sabor de boca, güey. Pero fácil, güey. Literal, güey. Sí, haz de cuenta que mataste a un oso a mordidas, güey. O sea, estás todo, oh, ya estás todo, o sea, manchado, oh, güey. Lleno de pelos y la madre, güey. Basuritas y gamborines y la chingada. De piñas. Pedazos de alfombra. Dos, tres hilitos traes ahí, güey, de que te los tragaste también, los Tampax y la chingada. Todo el pinche desmadre, güey, traes ahí, güey. Pero está bien, güey. Es que son de esas cosas que dices para que no me cuenten. Exactamente. No, qué bueno que me lo cuentes, güey. Para que no me lo cuenten. Nah. Deberías de hacerlo, güey. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. No, a mí siempre me dicen sobre aviso, no hay engaño, güey. ¿Y tú qué? ¿Y te lo bancó? No, qué bueno que me avisaste, ¿eh? Para que no me engañes. Bueno, está no, eso. Pero a ti te gustaba, digo, fuera de esos, ¿te me gustaban los payasos? Pues me gustaba siempre Pipo. Y Tommy. Pues Tommy. Con Tommy. Bueno, pues a Grey le gustaba, con referencia al libro de la semana pasada, que recomendé, Grey, le gustaba acá cuando la mujer estaba en sus días, en su periodo. ¿En serio? Sí. Léalo. Ah, mena mama, cuéntamelo. Está eso. Está la leyenda de la Llorona, que ya es por tradición. Claro. Está la mujer vampiro, que es una historia viviente. No, ese no sabía. Dice aquí que María José Cristerna, del estado de Jalisco, ha realizado una transformación total de su cuerpo con tatuajes, implantes y colmillos. Ah, la que han sacado en el History o en el Discovery, ¿no? Sí. Media colmillona, güey. Sí, colmilluda. Colmilluda. Se puso colmilluda la muchacha. Que está llena de tatuajes. Sí, está llena de tatuajes, implantes y colmilluda. Ah. O sea, es lo mismo que acabo de decir. O sea, ¿qué tal con el vato? Bueno, qué neta. Que se puso unos cuernos. Exactamente. Está el misterio y terror frente a la lente. Como la película aquella, la de tres hombres y un bebé, ¿te acuerdas? Ah, bueno, que se rumora que se rumora que estaba el muchachito ahí. Que en un paneo, bueno, en una toma sale alguien en la ventana, como un bebé, como un niño, ¿no? Un niño. pequeñitas y una figura de alguien al lado de la cortina y que se supone que no había nada, ¿no? Exactamente. Y una escopeta. Que exactamente, una escopeta y un niño que al parecer ahí hubo ese disparo. Total, bueno. Qué miedo. Es que imagínate, güey, que este, ay, vamos a tomarnos una foto y la chingada, sí, sí, lo toman la foto y lo hacen un cabrón ahí atrás, así como que, bueno, y este güey, ¿quién chingón lo invitó? Ah, bueno, siempre le colado. ¿Pidieron cover? No. ¿Quién es el bomber? Ah, no, sí, es el bomber. ¿Trajo para la Chévez? Ah, no, es el bomber. Y dentro de esas de películas, pues lógicamente hay unas que son películas, otras no. La película de Laro, que también es así como que media, qué pedo, digo, salvo cuando, se sale, buena, ese, cuando se sale de la tele, pues ya, no mames, o sea. Sí, sí, tú te da miedo, güey. Sí, sí, te saco un pinche. Tú sí eres así medio... Culiflash. Fíjate que a mí me gusta ver ese tipo de películas, güey, a las 12 del mediodía. ¿Neta? Soy feliz, güey. Sí eres así, sí te influye. Si la veo acompañado, me la aviento. A la acompañante. Y luego después ponemos la película. No, nomás para el desahogue, güey. Pero fíjate que yo acabo de ver Galavisión. Acabo de ver me creerán que nunca había visto la película del Exorcista, güey. Pero la primera. Sí, sí, sí, la original, la pero original. Pero ya remasterizada. Pues la vi en la en XHC. Era un canal tipo Golden, una de esas baratas. La película, yo no había visto la película, siempre pedazos nada más así, Jack de Nicholson. La película. Pero hay, ¿quién es el resplandor? Hay una escena donde está en la cocina y que se supone que en la cocina se ve así como una calaverilla. Sí. ¿No? Ah, bueno, esa es ya la... No. Entonces es la primeritita. Donde sale... Salma Hayek. Linda Blair. Linda Blair. Es esa. Sí, no. Esa misma hicieron una remasterización. Exactamente, güey. Esa madre, pues, digo, ahorita como que se me atrofia aquí la lengua, güey. El retornido. François. Se me atraviesa el François, güey. Pero hay varias escenas que se supone que las editaron porque estaban muy fuertes. Porque estaban muy fuertes para en esos años. Ay, chingo, me iba a rascar y me rasqué el bueno, y pusieron ya en esa remasterización esas pinches imágenes. Pues es que no vi la que no estaba remasterizada y pues la verdad no sé qué le quitaron ni qué le pusieron. Bueno, ¿qué te pareció? Fíjate que es como yo nunca la había visto, nada más conocía las escenas por toda la sarta de parodias que después surgieron de películas de comedias y todo eso. Uh-huh. Entonces, ya cuando ahora que la vi, pues realmente me daba así, pues hasta risa, güey. Uh-huh. O sea, en algunos momentos, por ejemplo, cuando la chavita, la niña se da la vuelta en la cabeza así de se viendo un 360. Y no es patineta. Dice, ay, güey. O sea, tanto lo han parodiado que ya está risada, güey. Sí. Y yo no me tocó verla de niño, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Pues esa película es que se te entera, ¿no? Uh-huh. Pero sí está buena, la película está bien hecha para la época. Y yo creo que si te la revientas ahorita, a lo mejor, como dices tú solo, ya sí, por ahí a las 11, 12 de la noche. Sí, te saco unos tres pedernales. Y estaría bien que la compraras en Blu-ray. No, con tu cico, teatro, güey, en casa, güey, envolvente. No, me siento más que esa pinche. Ese cuartito donde tengo ese desmadre es el último. Oh, está no, en la casa. Cállate, güey, capaz de que salgo y me aviento por el pinche desmadre, güey. Con el balcón. Y hay una escena donde está exorcizando a la niña, güey. Y está el sacerdote y en la remasterizada, güey. Está el sacerdote, güey, y atrás se ve la silueta del diablo, güey. ¿Sí? O sea, así donde como queriéndolo abrazar, güey, al sacerdote, güey. No, y esa se ve así muy, muy matona, güey, que sí dices tú, oye, güey, pues si así, güey, en esa época me sacó un pedo, güey, imagínate que se me aparezca el pinche diablo atrás, güey. Donde una escena que me pareció muy fuerte, que me imagino que en aquel entonces, no sé si la pusieron esa o... Dímela, güey. Es cuando la niña agarra un crucifijo. Y se lo ensarta en el estúpido. Sí, que empieza violar. Fuck me. Exactamente. Animal Vader. Animal Vader. ¿Tú ya la viste la película? Sí, sí, sí, fácil. De hecho, la tengo. Te asusta, la tengo ahí y te la voy a pasar. No, pues cómo. De lado a lado. De lado a lado. Sí, te la mando por mail. Bueno, ah, güey, está güey, la película esa del Aro. La del Aro sí me dio más miedo el Aro que el Exorcista, güey. ¿Ya viste el Aro? O sea, pedacitos. Del Aro. ¿Ya me viste el Aro? Les he visto, no, el pedacito. Es, vela, está bueno. Bueno, yo vi la versión gringa. Está la versión japonesa, ¿no? ¿Es? Al parecer. Está buena. Sí, te saca ahí en 1, 2, 3 también. Sí, te saca 2, 3. Está la profecía. La profecía, o sea, que lógicamente la primera es la que está más matona. Ya las demás, güey, pues realmente no vale mucho la pena. Pero la primera sí está, también ahí te saca. Yo creo que en la cuestión de la profecía son más escenas que de que se te aparezca el diablo y la chingada y que la madre, güey. A como es la del Exorcista, güey. Pues tendríamos que, a lo mejor ya en un próximo podcast, hablar de puras peliculitas así, esas... Es ya como, bueno, probablemente ya cuando se acerque un poquito más a la cuestión de Halloween Wing, ya hablará un poquito más a fondo. The Walking Dead, la próxima semana, primer capítulo de la tercera temporada. ¿Qué? Se me salió el pañuelo. Es que nunca la puedo ver bien. Ese es el problema. Está muy, muy buena. Esli Recino dice: ay, nanita, ya me dio miedo. No mames, ya me voy. Mañana los descargo. Saludos, banda. Hablen de los anti-Apple. Mi maestro de tecnologías es uno de ellos y le tira mierda. Como no se imaginan. A ese François. Fíjate que, pues, no hay que ser, o sea, pues hay anti-Apple. Hay gente que está totalmente en contra. Es como el equipo de la América, que dicen que o lo quieres mucho o lo odias mucho. Uh-huh. Así se me figura que es como Apple, ¿no? O hay gente que le gusta mucho Apple y hay gente que lo odia totalmente. Exacto. O sea, no hay medias tintas. Entonces está... Pero hay... ¿Tú conoces a alguien que le odie Apple? O sea, de que ya, no, me dio un iPhone. Fíjate nunca, güey. Tengo un camarada de ahí que trabaja ahí con nosotros, güey. Y el batito cuenta que dice, por decir, cuando compré el iPad, que, ah, güey, está con madre, güey, sí, se ve muy chingón y todo, nada más que no trae un puerto USB. Uh-huh. Y yo, bueno, pues, no lo trae, güey, pero, pues, tiene otras funciones, mira, le puedes dar por aquí, le puedes dar por acá. Y no trae memoria. Sí, pero no trae para poner esto, güey, no, a mí me interesa más que tenga, los puertos USB, güey, y meterle memoria. No, güey, pues, entonces ve y cómprate una madre, güey, una tablet de... Panasonic o Samsung, que creo que sí las traen ese tipo de puertos, güey. Y ya, y de hecho los vio el vato, güey, y dijo, ah, mira, esta sí está con madre y está más barata que la tuya, y la chica, ah, bueno, pues agarra. Hasta ahorita no se ha hecho de ella, güey, y van ya casi creo que un año casi, güey, de que pasó eso, güey. Pero sí es mucho, güey, así de que, ah, sí está con madre, pero, ah, eso ya lo trae el mío. O ya trae mi teléfono eso, y esto apenas lo trae. Sí, o sea, no, negado de la pinche vida. Eso no es nada nuevo. Exactamente, entonces pues... Y hablando de Apple, precisamente... Entonces le decimos el chico Android, güey. ¿El chico Android le dicen? Sí. Trae Android, me imagino. Trae Android, a huevo. Sí, es que los que son anti-Apple traen Android. Y en la oficina, mi chiquita mamá, güey, y otro cabrón, traemos los iPhones, güey. Y ya se cuenta que... Es una pinche tupidera, güey, así, cabrón, hasta que ya mejor desistimos. Hablando de Apple, precisamente ya Microsoft hizo oficial que lanzará el Office para el iPad y para el iPhone en marzo del 2013. O sea, sé que ya va a haber el Office ya nativo para como aplicación oficial. Para las dos. Para la plataforma de iOS, que es de Apple, ¿no? De los dispositivos. Para la gente que extrañaba el Office, que está acostumbrado a el Word, Excel, PowerPoint y eso, pues ya va a haber para el iOS, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué otra cosa? Aplicaciones, no hemos dicho nada. ¿Aplicaciones? ¿Tú qué traes ahí? Fíjate que de aplicaciones... Pues yo que he bajado una cotoa madre, güey, al iPad, güey, pero como ya la vendí, pues ya no me acuerdo cómo he checado lo llamado. Pero era algo así como que creabas música, güey. Con solo tocar unos cuadritos. Pasaba una bandita, tocabas, ponías un cuadrito y se oía ping, y lo ponías acá. Sí. Y estaba entretenida, güey, realmente. O sea, para ser gratis, estaba buena. O sea, sí te pasabas ahí un ratito, güey. Lógicamente, si comprabas la versión. Dos idas al baño, sí, te aventabas toda la pinche orquesta, güey. comprabas la versión completa y ya te venían lo que eran. Guitarra, bajo, piano y no sé qué otras. O sea, lo que era gratis era un demo nada más. Era como un demo. Te venían tres modos de escuchar los sonidos y le podías agregar, creo que los tambores. Entonces armabas algo ahí, dos, tres, o sea, padre. Pero pues lógicamente ya lo demás era lo que tenía todo el pelo. Perfecto. Dice, fíjate que yo no bajé ninguna aplicación, o sea, que tenga nueva, no, tú no, tampoco. No, jugando lo mismo. Jugando el Song Pop, que ahí nos damos unos tiritos musicales. Actualizaciones del Angry Birds. Ahí viene el Angry Birds de Star Wars, que va a estar sensacional. Digo, ya terminé los otros, güey, pero está con madre, güey. Esta de Song Pop que hemos estado jugando aquí entre nosotros, tengo un chavo que trabaja ahí con nosotros que dice, yo le pregunto, oye, ya, esto es un chavito de 20 años. Y le digo, oye, ya estás jugando o has jugado Song Pop. Y dice, ah, sí, ya tengo mucho rato que no juego. Ya es antiguo. Me sentí así como que, ya existía y yo apenas me estoy dando cuenta, pues está medio gacho. Bueno, pero para eso estamos aquí, para compartirnos. Ay, fíjate, déjame te digo de esto también. Hay una aplicación que es tanto, bueno, güey, aquí yo la bajé para el iPhone, güey. Se llama AnyShape. O sea, Any como de cualquiera figura. Exactamente. Tú tomas una foto y la puedes recortar por medio de nodos, como el Photoshop. Pones un nodito y lo pones otro y la madre. Bueno, como en Corel o como Ilustrador. Como Ilustrador, más bien. Porque los nodos son en vectores. Bueno, se oyó como que sé mucho. Sí. Bueno, esto no es en Victoria, este es en Victoria. En Victoria. Entonces lo recortas muy, o sea, te da la opción de recortarlo muy finamente. Uh-huh. Lo puedes sacar de ahí la foto, ponerla en otro lugar, poner otro paisaje, cambiarle de color, contrastes y todo eso. Pero está muy padre, está muy sencilla de utilizarse. Digo, ya ves que te hay una aplicación que es el PS Express o cosas así por el estilo. Ese está muy, muy dócil. Está muy amigable. Chingada. Está esa, está otra aplicación que se llama Cámara Flash. Ese también. Toma, o sea, tienes la foto y le pones ahí el efecto de un flash y la madre y la chingada. Y algunos efectos también de contrastes. Y hay otro que se llama Video, que es One Touch. Y vas, es así como que tomar video, güey. Rápido. No, rápido, exactamente. Y se chingó. De ahí en fuera, Dropbox es lo mejor. Muy bien. Está bastante, bastante bien. ¿Qué más? Yo traje unas rolitas que tengo en mi iPhone. No, en mi... ¿En tu iPod? En mi iPod. Todavía sobrevive el iPod. Y bueno, pues ahí vamos a empezar con esta rolita. Fíjate que comienza de mujeres. Así. Vamos a ver. Uh-huh. Es que todavía no la descargo. ¡A la madre! Pues, fresas con crema. Eso estamos hablando que es que hace... ¿Los ochentas? ¿Ochentas? ¿Qué fue? ¿30 años? No, 20 años. La hace rola... 20 años, ¿qué estabas haciendo, güey? Rascándome las de hijos. No, es Genesis, ¿o qué? Es Genesis. Ah, con, ¿verdad? Phil Collins. Con Song Pop besando. Hablando de... Fíjate que es un grupo de rock progresivo británico creado en 1967. Y en aquel entonces vendió 155 millones de álbumes. ¿De álbumes? Álbumes. Ya. Álbumes. Álbumes. Se encuentra entre los 30 grupos más vendedores de todos los tiempos. Genesis. De ahí se desprende Phil Collins. Los miembros con mayor permanencia han sido Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. No, y para miembros, el de Ron Jeremy, güey. Y en sus inicios estuvo Peter Gabriel. Genesis, ¿sí? Pero era todavía más progresivo. Con Phil Collins fue digerible, sí. Pero con Peter Gabriel, Anthony Phillips y Steve Hackett era muy progresivo. Muy bien. Y Phil Collins era el baterista. Era el baterista, ¿va? Exactamente. Lo que sí es que Phil Collins es muy chaparrito. También. Pelón. También. Gordito. No, le sabe a todo, a la batería, al bajo, a la guitarra. Ah, es un músico muy completo, sí, sí, claro. Pero la voz característica, o sea, tú oyes a Phil Collins y dices... No, escuchas la canción esta y dices, es Phil Collins. O sea, no, no piensas que es un grupo de Genesis. Sí. Realmente, ¿no? Exacto. Bueno, el que sigue... Viene más o menos así, ¿no? Y va. Ah, ese era Wham, ¿no? No, ese ya era ya solista, güey. No, es... George Michael. George Michael. Pero ya como solista, güey. Por eso. Sí, sí, sin ser Wham. Sí. George Michael. George Michael. Es que era francés. Y el nombre real de George Michael es Georgios Kriakos Panayotou. ¿Qué? O sea, el vato es griego, qué chingado. Pues quién sabe qué mezcolanza ahí sus papás. Pero pues este George Michael ha sido muy, fue muy polémico por la imagen de sex symbol rodeado de escándalos relacionados con sexo y drogas. Fíjate que es de los primeros metrosexuales que yo conozco. Porque cuando estaba en Wham, esa de Wake Me Up Before You Go Go. Ya se le veía así pipilo young, güey, pero tipo Cristiano Ronaldo, güey. El aretito así, coquetón. Ojito en el video, wey, usando colores fluorescentes. Sí, ceja así medio sacadona, pero tenía mucho pegue el vato. En los calzones, porque todo lo que le daban. Oh, sí, güey. Pero antes de cada concierto. Oh, fíjate, su primer sencillo como de solista, Carolis Whisper. Ah, no, esa baladita no falta en ningún table dance que le baile la muchacha. Tú puedes ir, tú te puedes aventar un scouting en una noche de varios table dance y todos los table dance o todas las bailarinas va a haber una que la va a bailar. Ya hiciste el scouting, güey. Sí, claro. No, y luego te la encuentras en una boda, güey, la canción, güey. Y dices, este güey visitaba los todos pinches tuburios, güey, a huevo. Le incluyó a huevo, güey. Le gustó. ¿Qué más? ¿Qué más traes por ahí? A ver, la que sigue. Sí, espérame. No importa. Ahí voy. A ver. Fíjate que dale vuelta, otra más. Una más. No me, ya me pasé, güey. Por eso ya los iPods ya van de salida. Exactamente, güey. Esa ruedita mágica que antes hacía milagros, ahora ya. Ahí va la que sigue. Venga, sí. Ay. ¿Eh? I wanna know. Level 42, ¿no? No. Information Society. Information Society. Una pinche cosa increíble. Bueno, es que me acuerdo. ¿Te acuerdas de Level 42? También, sí. Está buena. Bueno, Information Society. ¿Qué hay en tu mente hoy? Hombre, oh, esa le ponías también con los subwoofer. Pura energía. Sí. Yo pensé que esta banda era inglesa. Y no, es de Minneapolis. ¿De dónde? Minneapolis. ¿Y la minía? Y tiene una mezcla de techno soft, mezcla del synth melódico y elementos del funk y del soul. Puro sintetizador. Perro. Hace mucho que no escuché esa rola, güey. Information buena, Society. Buena, ¿cómo buena? ¿Cómo está también los de New Order? También. Que New también eran así como que medio, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás, güey? Tecno acá de... Exactamente, güey. Tecnopop, que le llamaban. Tecnopop. Esta rola era oficial para la estación aquí, que era 99. Ah. Porque era Energy 99 y era Pure Energy. Exactamente. Ah, sí, ya me acordé. Sí. Con razón, ya decía yo. Energía 99. Güey. Está buena. Oh, este vato está tirando por acá. Espérame. Y había una que también se llamaba Blue Monday. ¿Blue Monday? Esa era de New Order, ¿no? Me suena mucho, güey. Salió un cover después de un grupito, güey, que se llamaba Orgy o algo así, güey. Era así como que medio pipiluyón. Y luego salió, pero inicialmente creo que la cantaba o la tocaba New Order. Está también coquetona. Se me hace que esa sí la tengo, creo. A ver, dale esa, la que sigue. Espérame. Ok, la que sigue ya es este... ¿Qué? Ahí va. Es que... Esta es de los 90s. A ver, el que adivine. Son pop. Es un grupo inglés de funk que incluye tintes de disco Jamiroquai y electrónico. Exactamente, manito. Me gustaba mucho el versillo, ¿no? No, pues sí. Fíjate, con el tiempo esta banda ha sufrido numerosos cambios en su agrupación. Y todos se han ido, pero el único que se ha conservado es el vocalista, este Jason Kay. ¿Y sabes por qué se llama Jamiroquai, no? Sí, es una composición de... Ahí está Blue Monday. Ah, sí, bueno, no importa. Me estaba concentrado en el Jamiro es de los indios, de una tribu india, y Quai del... una onda así. Es una... Oye, combinación bien, de una, digo, de un, claro. Es una combinación de una tribu india con el yan, de que es el sintetizador, una cosa así. Ay, mira, nomás porque no sé, güey, de pero los Iroquois, es de los Iroquois. Hey. Ah, como la calle donde vive el compadre. Ah, exactamente. Ah, Jamiroquai. De los Iroquois, y hace la composición ahí de de la Jam tribu Iroquois. Exactamente. Ah, ese era al revés, güey. Bueno, algo así. No, muy bien. Mira, bien. No importa. Pon tantito este pedo. A para ver, ejemplo, para acordarnos de esa. Esta es la, pero es con orgy. O sea, la orgía. Mira, nada más así de rápido. O sea, es mamón, güey. Ya me puse nervioso. Se puso nervioso. A ver, fíjate. A ver, ¿Orgy se llama? Orgy. De la Org. Ah, ya me acordé. Sí. Eso también en un table, güey. Puto. 4 minutos de la muchacha bailando en tipo payaso soul. Ándale. Me conviene comprar en este momento. De hecho, Edgar Andrade dice: tema. ¿Cuáles son los mejores temas para table dance? Ah, ok. Porque dice Guns N' Roses, November Rain. También. Dura como 6 minutos esa rola, ¿no? Sí, a huevo. Pero la cortan y ven. Dust in the Wind. También, güey, que dura ahí un chingazo, güey. Stairway to Georgina, regaderas. O la de los Beatles, ¿cómo se llama esa de 9 minutos? ¿Cómo se llama esa rola? Dura como 9 minutos una rola de los Beatles. No sé, güey. Pero bueno, las de Pink Floyd también, güey, duran un chingo, ¿no? The Wall. Como 6 dura, no sé. Hay una que dura como 9 minutos, güey, pero no. Pero ponme la versión larga. No, pero ponmela bien larga. Versión. Y ya para finalizar, ahí les va esta. Ay. A ver. ¿Cuál es esa? Patricia May Andre Bullwinkle, mejor conocida como Pat Benatar. Ah, mira, la rockera Pat Benatar. Sí. Love is a battlefield, dice la canción. We are young. Esta mujer ha tenido éxitos como Fire and Ice, Heartbreaker, I Need a Lover, Promise in the Dark, Hit Me with Your Best Shot, We Belong, You Better Run. Y Hit Me with Your Best Shot. Ah, también, esa me da. Hit Me with Your Best Shot. Y ella inició su cantada. La Heartbreaker es Heartbreaker. Está bueno. Inició estudios de ópera como su mamá. Y a los 19 años se casó con su novio de secundaria, Tenis T. Benatar. De ahí del apellido, toma el apellido del vato. Poco tiempo después se movió a Virginia, donde trabajó como cajera en un banco y por las noches cantaba. Ella y su esposo se mudaron a Nueva York en 1975, donde al poco tiempo se divorciaron. Y ya dejó de ser Virginia. Exacto. Y ella fue descubierta en un concurso amateur de un club de comedia en Nueva York. ¿En Nueva York? En Nueva York. Los gigantes de Nueva York. ¡Que vivan los gigantes de Nueva York! Y hay una película, al escuchar esta canción, se llama en español El sueño de mi vida, que sale Jennifer Garner, que de chavita pasa a ser adulta, que trabaja en una agencia de publicidad. Y en el departamento invita de todo el edificio a las chavitas. Ah, mira, el personal que habla. Y ponen esta canción y todas se paran. Oye, a déjame cantar. Déjame hacer pipino. Ya nos vamos a ir. No, ya nos vamos. Espérate, déjame hacer pipino. ¿Pipino? Para despedirme. Mira, esa es la de... Este también es Pat Benatar. La de We Belong. Eso sí no lo estoy fingiendo, güey. Bueno, vámonos con esta, mira. Ya. ¿Con eso nos vamos? De Pat Benatar. También. Sí, sí. Dame Museo del Rock. Ah, no. Dame tu mejor tiro. Bueno, vamos a despedirnos ya para... Para que yo vaya a hacer pipí, güey. Ándale, ya despídete. ¿Qué? Ya vete mucho al baño. Siempre te vas al baño. Te la bañas. Bueno, ahorita pues dejamos a mía. Sobres. Dale. Pues ya, despídete. No, dale, ya. Bueno, vámonos, mi querido Verdelegue. Raza, ahí estamos, Facebook, el correo. chhcpodcast@chicharroncompel ¿qué? No, güey. chhcpodcast@gmail.com, ese es el correo así. chhcpodcast2 es el de Twitter, el Twitter. Y chicharroncompelos.com es la página. Exactamente. Muy bien. Este fue el episodio número 47 del podcast. Nos veremos la próxima semana, ¿no? ¿Cómo andamos? A lo mejor. Pues quién sabe. Cambia el día, pero creo que sí pues nos vemos. Ojalá. Muy bien. Keep in ya touch, está. Raza. Bueno, vámonos, gracias. Gracias a todos los que estuvieron en el chat de Mixler. Y ahí se escuchan y se ven. Sobres, vámonos a miar. Nos vemos, banda.